Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos dispuestos a disfrutar de una madrugada en condiciones plena de actualidad y llena de color. La complicidad, el entretenimiento, la divulgación serán herramientas fundamentales para que pasemos una noche fantástica. Con el príncipe Sergei de Montfort en el control de sonido, Silvia Casasola en nuestra coordinación, en la producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, y este que os acompaña como siempre encantado y feliz como una lombriz acatarrada, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. En efecto, estamos atravesando por un invierno durísimo. Los virus han aliado y han creado una hermandad secreta que está destrozando a la raza humana. Estoy convencido, plenamente convencido de ello. Pero bueno, eso no quita para que tengamos una noche espléndida, y ahí están esos enigmas literarios de Jesús Callejo. Hoy se los vamos a dedicar a Julio Verne, que para eso estamos conmemorando el centenario de su fallecimiento. Bueno, pues Julio Verne, asociado tantas veces a hermandades secretas, por ejemplo la de la niebla, fue un auténtico vaticinador, un auténtico profeta literario. Creó esa literatura de anticipación, esa literatura de ciencia ficción, precursor de ese género. Bueno, pues Julio Verne hoy protagonista en nuestros enigmas literarios. Tendremos también pasaje de la historia dedicado a Abderramán III, el primer califa de Al-Ándalus, un hombre implacable, un hombre durísimo, severo, austero, pero que consiguió unificar Al-Ándalus, consiguió erradicar la segregación autonómica que estaba sufriendo su emirato, lo convirtió en califato y además recibió el respeto de los reinos norteños, los reinos cristianos. Negoció incluso con el extranjero, ahí está por ejemplo Otón I en Germania, o el propio emperador en Bizancio. O sea que Abderramán III es un hombre importantísimo para la historia de nuestro país, y lo vamos a contar en ese pasaje de la historia. Y por cierto, en el capítulo artístico, Medina Zahara es su mayor creación, el sueño de su favorita, que lo pudo hacer realidad a 7 kilómetros tan solo de Córdoba, en 100 hectáreas de terreno. Allí levantó todo un recinto palaciego con más de 4.000 columnas. En ese recinto se recibieron embajadores. Bueno, fue algo fastuoso del siglo X que hoy contaremos en nuestros pasajes de la historia. También el capítulo 2 en estos expedientes del misterio con Bruno Cardeñosa. Hoy hablaremos un poquito de ufología, algún caso celebérrimo investigado hasta la saciedad. En nuestros cómics, El Noveno Arte, con Raúl Sogún, hablaremos de Todd McFarlane. Todd McFarlane es uno de los grandes empresarios del cómic, el primero que supo ver el negocio en el merchandising, en las figuritas, en los pósters, y lo cierto es que es un personaje muy, muy, muy interesante. Tiene 43 años, va a cumplir 44 en marzo, y es uno de esos tipos polémicos, enzarzado en mil litigios con otros autores, pero bueno, supo irse de la Marvel para crear su propia línea, y Spawn es su gran obra, su creación. Lo contaremos con Raúl en nuestra sección de cómic. Tendremos mucha información azul y verde, por cierto. Hablaremos de la polución. Atención, porque se empieza a asociar ya algunos tipos de cáncer infantil a la polución en las ciudades. Y algunas medidas se están adoptando ya en Italia, por ejemplo, donde determinados días del calendario va a ser prohibida la circulación de automóviles, por ejemplo, Roma o Milán. Eso llegará a España, lo debatiremos. Tendremos que comentar ese asunto, y también que China sigue construyendo centrales nucleares, y es que esa carrera atómica no va a parar hasta el 2020, a promedio de 2 centrales cada año. China tiene que abastecer de energía a sus 1.300 millones de habitantes, y el único camino es la energía nuclear por el momento. Pues ya os digo, 2 centrales nucleares cada año para China hasta el año 2020, un dato a tener en cuenta. Contaremos cosas sobre los europeos. Hemos descubierto al europeo, al británico, con mejor acento, con el acento más sugerente. Vamos a decirlo hoy, han votado los británicos y han elegido a ese icono. La mejor entonación británica, ¿a quién corresponde? Lo diremos hoy. Y luego, pues en el aeropuerto de Nueva Delhi se equivocaron, y en lugar de decir el vuelo 406 está a punto de salir, pues colocaron en las pantallas de todo el aeropuerto, es un aeropuerto inmenso, colocaron una película porno, por equivocación o por venganza.

Uno de los últimos prodigios de la música europea. Una voz maravillosa, la de Sharon, este grupo holandés llamado With Intention. La verdad es que nos ha encantado. Estamos muy góticos últimamente, todos vestidos de negro, con los ojos también de negro. Esto es tremendo. Las mejores influencias centroeuropeas. Parece que va a surgir en cualquier momento Mary Shelley con su monstruo Frankenstein. Bram Stoker con Drácula, aquí tenemos la catedral gótica, la lápida, la cripta, los fantasmitas. Bueno, pues esta es la canción más comercial del disco, pero es una auténtica obra de arte este disco, With Intention, la respuesta europea a los Evanescence norteamericanos. Y en Azul y Verde seguimos en Europa porque hablamos de contaminación. Atención, que estamos muy preocupados con esta sequía pertinaz que nos inunda. Vaya contradicción. Bueno, pues algunas ciudades europeas han decidido decir no al tráfico. Verá, Macarena Yagüe, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues sí, algunas ciudades europeas han decidido decir no al tráfico. Como hemos ido, por ejemplo, Roma y Milán, las dos mayores urbes de Italia, que han permanecido ayer cerradas al tráfico de vehículos privados en una iniciativa de las autoridades locales para reducir los elevados índices de contaminación. Y es que el problema de la polución en Italia está empezando a ser tratado como una emergencia nacional. La alerta sobre el problema de la polución reaparece cada cierto tiempo en Italia, pero en las últimas semanas quizá la densidad de partículas contaminantes en la atmósfera se ha disparado y esto ha llevado a los responsables urbanos a tomar mayor conciencia sobre el problema. Algunos expertos apuntan que el buen tiempo y la falta de lluvias de los últimos días han contribuido a agravar la situación, pero en lo que todos coinciden es en que los principales causantes del problema son los coches, motos y camiones que abarrotan las carreteras italianas. Por eso se decidió convocar este día en ambas ciudades, que son las más contaminadas del país, para intentar paliar un poco los efectos de la polución. Además, la alerta por polución se ha extendido a otras ciudades, especialmente de la zona norte, la más industrializada, que han decidido limitar el tráfico prohibiendo la circulación de vehículos en función de la terminación de su matrícula. Además, hay que decir que recientemente se ha producido también un estudio en el Reino Unido en el que se relaciona pues la mayoría de los casos de cáncer en los niños con la polución en todos los sentidos. La verdad es que estamos muy preocupados por el asunto de la polución. Cada vez son más los europeos que mueren a consecuencia de esta polución. Es una especie de muerte silenciosa, ¿verdad?, asintomática. Dicen, bueno, ¿y por qué ha muerto? Se buscan las causas médicas, pero evidentemente la polución es un factor ya determinante en algunos sucesos. Y ahora se está pensando que determinados tipos de cáncer infantil van asociados inevitablemente a la polución que sufren las ciudades. Que sufren, y además se cree que este cáncer se desarrolla en los niños posteriormente, pero vamos a ver, ¿sufren esa contaminación o esos efectos de la polución ya desde el útero de la madre? Fíjate, es un dato también a preocupar, ¿eh? Un dato a preocupar. Bueno, pues la polución, uno de los motivos de análisis ahora mismo para diferentes expertos europeos, y la verdad es que en Milán y en Roma ya se han puesto manos a la obra, se han puesto a la tarea de eliminar tráfico, circulación en esas ciudades a fin de evitar esa boina que tenemos. Aquí en Madrid ya tenemos una y muy gorda, ¿eh? Parece que somos de polvo de hace ya 300 años. Sí, desde luego. Yo creo que esta es una medida que podrían tomarse en todas las ciudades europeas. Y atención porque nos vamos ahora a Chile. Y es que lo del tsunami es también asunto que alarma a la gente, y en Chile una falsa alarma ha causado estragos. Desde luego que sí, parece que estamos todos muy susceptibles últimamente, y debido a esto una persona ha muerto y otras 12.000 se han visto afectadas por el pánico causado ayer en la zona costera de la octava región de Chile, a unos 530 kilómetros al sur de Santiago, por la falsa alarma de maremoto difundida por un grupo de pescadores que comprobaron que las olas en la zona estaban recogiéndose de una manera que ellos consideraron peligrosa. Según la policía y diversos medios de comunicación, los pescadores, asustados, dieron el aviso a los habitantes de las localidades de Concepción, Hualpén, Talcahuano, Coronel y San Pedro de la Paz, por lo que unas 12.000 personas iniciaron una frenética huida hacia la parte alta de la zona afectada. De nada sirvieron las advertencias de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio de Interior y del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, cuyos expertos indicaron que se trataba de una falsa alarma. La gente huyó despavorida, lo que causó varios accidentes de tráfico y crisis de pánico entre la ciudadanía, una de las cuales terminó con la vida de una mujer de 68 años que sufrió un infarto debido al terror que le causó el falso aviso de maremoto. Tras 2 horas de espera y al constatar que se trataba de un error, los lugareños comenzaron a regresar a sus viviendas. Mientras tanto, en Santiago, el gobierno indicó que investigará el origen de esta falsa alarma y, bueno, que espera que haya sido todo un malentendido y no una broma pesada. Claro, cuando ayer mismo debatíamos sobre por qué no se informó a la gente con esto del tsunami, ¿verdad? La gente que estaba en las playas. Pues a lo mejor para intentar evitar esto. Evitar cosas como estas, desde luego. 12. Hay que estar muy seguros de avisar algo así, porque si no... Ocurre que lo del Índico fue al final una catástrofe, sí. Una de las mayores conocidas. Pero claro, esto de Chile, unos pescadores, claro, supongo que eso ya está latente, ¿no? Sí, ahora está todo el mundo muy susceptible y pendiente de cualquier movimiento extraño que pueda realizar el mar. 12.000 personas huyendo despavoridas, hemos visto las imágenes en televisión, y se caían, se agolpaban, se pisaban unos a otros. Claro, ahí ahora mismo un temor. Claro, el miedo un temor tremendo. Es muy fuerte. Y esta persona que ha fallecido, una mujer que ha fallecido víctima de un infarto. Un infarto, ¿no? Sí. Bueno, pues mucho cuidadito con las falsas alarmas. Y hombre, aunque ahora mismo hay una sensibilidad extrema hacia esas catástrofes naturales, pero tenemos que estar muy sosegados a la hora de decir lo que ocurre o lo que puede pasar. Bueno, llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos. Ahí tenemos al Dahrman III esperando, el primer califa de Al-Ándalus en nuestros pasajes de la historia, nuestros expedientes de investigación mistérica. Vamos a contarlo con Bruno Cardeñosa, nuestros cómics con Raúl Sogún, más información azul y verde, correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hasta las 4, 3 en Canarias, mucha diversión, mucho entretenimiento en vuestra querida Rosa de los Vientos. De los vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. Pasando una noche muy agradable en compañía de tantos y tantos amigos, la Rosa de los Vientos, Onda Cero Radio. En unos minutos, Abderramán III, el primer califa de Al-Ándalus. En un tiempo de incertidumbre, en el tiempo de esa mal llamada reconquista, que duró 780 años, nada más y nada menos. Luego, expedientes de lo insólito, expedientes del misterio, con Bruno Cardeñosa, nuestros cómics con Raúl Sogún, y además el correo electrónico, somos europeos y que, la gente sin escrúpulo, y mucha información azul y verde. Creo que es un buen menú para esta madrugada inquieta. La decadencia de los visigodos dio paso al esplendor maometano en la península ibérica. Desde el año 711, esa presencia continuada, los primeros pobladores, no más de 30.000, dieron paso a un emirato gozoso, el proclamado por el omeya Abderramán I. En 756, Al-Ándalus se convertía en provincia independiente. Los abásidas de Bagdad se las vieron muy difíciles para intentar sojuzgar el ánimo de aquellos que se habían proclamado independientes en aquella perla tan occidental, en aquel vergel, en aquel paraíso para el mundo musulmán. En efecto, Al-Ándalus era algo más que una provincia rica, riquísima. Era una tierra de promisión. Y muchísimos musulmanes de diversa procedencia, de variada índole, llegaron a la península ibérica dispuestos a asentar todo un imperio. Y los omeya, ese linaje espléndido proveniente de Damasco, con ese único superviviente después de la masacre a cargo de los abásidas, los omeya implantaron el emirato. Pero no todos los tiempos, no todos los años fueron de bonanza. A finales del siglo IX hubo serias discrepancias, hubo variados tumultos. Las marcas, las fronteras que se prefijaron en el Ándalus daban síntomas de disgregación, de autonomía. Los reinos de taifas planeaban en el horizonte musulmán en la península ibérica. Aquellas marcas o fronteras estaban bien delimitadas por las ciudades: Zaragoza en el norte, Toledo en el centro y Mérida en el sur. Hubo un gobernante llamado Abdalá que tuvo que ceder los trastos tras su fallecimiento a un nieto, y ese nieto estaba llamado a ser el más grande gobernante del Ándalus. Nacido en el año 891, vino al mundo en Córdoba, la gran capital del emirato, llamada a ser también capital del futuro califato. El artífice de todo ello, Abderramán III, inminente príncipe de los creyentes, brazo armado del Islam, gobernante luminoso que recibiría el respeto de todos los reinos norteños cristianos. Nada se hizo, nada avanzó sin el consentimiento de Abderramán III, el más poderoso. Aquel que pasó a la historia como Al-Nasir Lidin Alat. Y es una historia muy frecuente en este tiempo de reconquista, en estos 780 años de constante trasiego, refriega, racia y aceifa. Hijo de musulmán, pero también hijo de vascona. Y es que a los omeya les gustaban mucho las mujeres del norte, mujeres rubias, de ojos azules, que ni más ni menos eran como ellos. Los omeya eran rubios de ojos azules. En aquellos harenes reales de Córdoba, pues vivían muchísimas doncellas, muchísimas mujeres provenientes del norte peninsular. Los omeya las hicieron sus favoritas. Las convirtieron en favoritas, y de ellas nacieron muchísimos emires y califas. Mudda era la madre de Abderramán III, y supo inculcar a su hijo el amor por la tierra, el amor y la fidelidad a su linaje. Abderramán III era corpulento, tenía ojos azules oscuros, y su pelo rubio era teñido constantemente de negro para infundir mayor respeto, mayor seriedad hacia sus súbditos. Fue un hombre justo, ecuánime, y que tuvo que reclutar un inmenso ejército de mercenarios, eslavos, bereberes, gentes del Islam, para poder someter esas marcas fronterizas, esas marcas del norte, centro y sur. En aquel tiempo las ciudades se querían segregar, se querían separar. Eran momentos de corrupción para el Andaluz. La burocracia no funcionaba, la recaudación de impuestos muchísimo menos. Nadie quería pagar al poder central. Los ejércitos de Abderramán III se enseñorearon de aquel territorio e hicieron que la media luna sufriera el respeto debido. Tras sojuzgar a los irredentos, Al-Ándalus vivió un tiempo de prosperidad. Abderramán III, gran amante como toda su familia de la cultura, quiso que Córdoba fuera la capital más luminosa del occidente europeo. En ese tiempo, la Córdoba casi califal, a punto de ser califal, empezó a ver cómo se incrementaba su población. Se llegó a rozar el 500.000 de habitantes. Decir eso significaba decir que era la ciudad más importante de Europa. Una capital espléndida, bellísima, donde se levantaron más de 3.000 mezquitas, donde existían bibliotecas públicas, una red muy saneada de baños públicos también. Abderramán III pretendió, y lo consiguió, tener la mejor medicina del momento. Los médicos ejercían como cirujanos y curaban muchísimas enfermedades hasta entonces incurables. Los filósofos debatían, los arquitectos construían, todos los gremios participaban en el florecimiento de aquella ciudad. Un siglo décimo luminoso. Abderramán III había llegado al poder con tan solo 21 años, en ese año 912. Pero en todo el tiempo en el que pudo gobernar al Ándalus, la verdad es que Córdoba no dejó de crecer, no dejó de ser bella. Y llegó el momento de las relaciones internacionales, y los embajadores andalusíes hablaron con el gran rey germano Otón I, o con el inmenso Constantino VII de Bizancio. Al-Ándalus también consiguió la mayor expansión territorial. Y es que el poder de una secta fanática, los fatimíes, surgidos en Túnez, en la actual Túnez, eran un serio peligro, se habían convertido en un gravísimo peligro para Al-Ándalus. Abderramán III organizó una expedición punitiva contra los territorios norteafricanos. De ese modo fue conquistando ciudades como Ceuta, Melilla, esto ocurría en el 927, en el 931, también Tánger. Y en medio de toda esta ofensiva, Abderramán tomó la decisión más importante de su vida, la de autoproclamarse califa. Corría el año de 929. Abderramán III pasará a la historia como el primer califa del Ándalus, el príncipe de los creyentes, el brazo armado del Islam. Su poder era conocido en toda Europa. Y también su determinación. Porque no faltaron a lo largo de sus años de gobierno las oportunas razias veraniegas sobre los reinos cristianos. En 920, por ejemplo, obtuvo una inmensa victoria, una gran victoria en Navarra, en Valdejunquera. Allí los ejércitos cristianos fueron diezmados por las tropas del Islam. Pero también sufrió reveses militares. Fue el caso en 939 de la célebre batalla de Simancas, la primera gran victoria de los ejércitos cristianos en la Reconquista. Abderramán III, que iba al frente de las tropas, decidió en ese momento no volver a encabezar ninguna expedición militar contra los cristianos. La derrota de Simancas fue humillante para él y ajustició, ejecutó a decenas de oficiales a los que culpó de desidia, a los que culpó de desorganización, de falta de estrategia y táctica en esa batalla contra los cristianos. Lo cierto es que los reinos norteños cobraron muchísima moral tras esa decisiva victoria de Simancas. Aún así, Abderramán III era admirado, respetado, y recibía el vasallaje de esos reinos cristianos, que por otra parte tanto le odiaban. Ya os digo que no se tomaba ni una sola decisión en la península ibérica, no se tomaba ni una sola decisión sin contar con el beneplácito de Abderramán III. En 936 dio un paso fundamental a la hora de fomentar la cultura hispana. Tras haber embellecido Córdoba, rindió homenaje a su favorita, a Zarat. Ella tuvo un sueño, y en ese pensamiento onírico se alzó la ciudad más bella del mundo. Se lo contó a su señor, y Abderramán III, complacido por lo que había escuchado, le prometió hacer tangible, hacer real ese sueño. A 7 kilómetros de Córdoba se encontraban los terrenos propicios para concretar el sueño de Zarat. Y de esa manera surgió Medina Zahara, la ciudad más hermosa del mundo. Se eligieron 100 hectáreas de terreno, y en ellas trabajaron durante 25 años más de 10.000 obreros para elevar una de las ciudades palatinas de imperecedero recuerdo, con más de 4.000 columnas, con diferentes recintos palaciegos, lugares en los que se recibía embajadas de todo el mundo, jardines preciosos, bellísimos, todo un vergel, un paraíso dentro del paraíso. Se dio cumplida cuenta ese sueño de Zarat, Medina Zahara, la ciudad de Zahara. Por desgracia, la inclemencia fanática religiosa acabó con ese sueño. Los bereberes en 1010, después los almorávides y luego el expolio continuado durante siglos acabaron con Medina Zahara. Pero nos queda el recuerdo de aquella ilusión. El recuerdo por engrandecer al Andalus del califa Abderramán III. El primero de su linaje que alcanzó ese grado. Por desgracia para los Omeya, el califato apenas perduraría un siglo. Ya sabemos que a principios del 11 llegaron los reinos de Taifas, y con eso la desgracia para el mundo musulmán en la península ibérica. Ya nada volvería a ser lo mismo. Abderramán III falleció el 15 de octubre del año 961. Dice la leyenda que poco antes de fallecer, con 70 años ya cumplidos, echó la vista atrás y recordó lo acontecido en su reino en esos años. Y dicen que tan solo pudo recordar 14 días felices. En 70 años de existencia, tan solo un par de semanas. Todo lo demás fue cubierto por la sangre de la guerra, por la corrupción de la burocracia y por el temor a perder un mundo ideal. Abderramán III, al-Nasir al-Dinalat, el príncipe de los creyentes, aquel que consiguió para el Andalus una luminosidad jamás vista hasta entonces, aquel que recibió el respeto de toda Europa, aquel que embelleció Córdoba hasta hacer de ella la ciudad más importante de todo un continente. En los tiempos heroicos de la Reconquista, en los tiempos de un trasiego que fue desde Covadonga hasta Granada, en 780 años, no solo de lucha, sino también de mestizaje, de convivencia, de entendimiento entre ambas culturas. Un mismo mundo dominado por un mismo Dios. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Thank you. respondes que me olvidé. Los días pasan, yo me quedo aunque sepan tu nombre, no te conocen. Si apareces esta noche te quedas, porque a la luz me desprecias. A ti no te importe que viene un marrero que nos une mientras puedo respirar. Aquí te espero. Sálvame, iré. Sálvame, iré. Sálvame, iré. ¿Quieres que sea el verdugo así? ¿Quieres que sea culpable? Y aprendo los lazos del instinto. Los días a tu lado son profesores. Que Bumburi en directo, maravilloso. Esa canción dedicada a Salomé, aquella que tuvo tanto que ver en la muerte de Juan el Bautista. Y de Bumburi nos vamos a la eterna China. Hola, ¿qué tal, Martín Espósito? Buenas noches. Muy buenas noches. Y este propósito, ¿no?, de seguir con la energía nuclear. Sí, China tiene previsto poner en marcha hasta 30 centrales nucleares en los próximos 15 años. El gobierno chino manifestó que el país acelerará su producción de energía nuclear para lograr que en 2020 satisfaga el 4% de la energía eléctrica. Este anuncio llegó el pasado día 15, durante el 50 aniversario de la Fundación Nucleoeléctrica de China. En el presente, las instalaciones de energía nuclear solo generan un 1,6% del total de la electricidad en China. De acuerdo con el Plan de Desarrollo de Energía Nucleoeléctrica, la capacidad total de energía nuclear llegará a 40 millones de kilovatios en 2020, casi cinco veces la actual. el grupo de la construcción de la energía nuclear de China, dice haber realizado estudios completos sobre la explotación, el diseño y la situación de las centrales. El gerente de dicho grupo, Kang Rixin, dijo que la mayoría de las nuevas centrales se colocarán en zonas litorales. Y es que, según ha dicho Rixin, los principales consumidores de electricidad se concentran en el litoral, aunque también existe la posibilidad de desarrollar dicha energía en el interior del país. Actualmente China cuenta con 3 centrales nucleares de energía nuclear, por supuesto. La primera en Qingshan, provincia oriental de Zhejiang, fue la primera y se fundó en 1985, 6 años después comenzó a operar. Una segunda en la bahía Daya, de la provincia sureña de Guangdong. Y por último, una en Taiwán, en la provincia oriental de Jiangsu. Además, hay 11 unidades nucleares a punto de empezar a operar o en construcción. Bueno, quieren llegar hasta 30, ¿no? Una media de 2 por año, sí. 2 por año. Bueno, son 1.300 millones de habitantes y la demanda energética es atroz ahora mismo en China, un país en constante progreso, en constante evolución, y tienen que echar mano de la energía nuclear, no les queda otra, a falta de otras alternativas. Bueno, pues ahí está. Mientras que muchos países ya han cesado sus actividades nucleares, China las está desarrollando al máximo. Eso es. 2 centrales nucleares por año. Ese es el propósito del gobierno hasta el año 2020. Uh-huh. Bueno, pues... A ver qué ocurre. A ver qué ocurre. Y qué miedo da ahora cuando dicen vamos a situarlas en el litoral, ¿eh? Pues sí, sí. Y además, bueno, no se ha hablado de ello, pero tampoco vamos a ser alarmistas. No se ha hablado del peligro de fallos, o, bueno, pues ese terrorismo, o, el problema sin resolver de los residuos radiactivos. Sí. Tampoco se ha mencionado. Y, bueno, en este momento que tenemos a Corea del Norte, que se va a sentar a hablar con Estados Unidos, pues no estaría mal saber el fin concreto, ¿no?, sí. estas 30 centrales nucleares. Asusta un poquito. En los próximos 15 años, 30 centrales nucleares nuevas para los chinos. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Es momento para los cómics, es momento para el noveno arte, la fantasía, la ciencia ficción, todo lo que nos motiva en esta Rosa de los Vientos. Con el increíble, con el incuestionable Raúl Sogún. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo van esas catástrofes naturales en Sogún, ahí en Salamanca? Bueno, sacándole fotos a las catástrofes en Niágara que tenemos en la sala de juegos, pero bien, ahí andamos, achicando. Habéis sufrido una pequeña inundación, ¿no?, en la sala de juegos. Sí, la verdad es que sí, hemos tenido un pequeño problema con la tubería. Bueno, hemos podido nadar, hemos tenido piscina propia, oye, nos ha podido jugar mucho a Warhammer, pero hemos tenido piscina. Esos grifos que quedan abiertos, ¿verdad, querido? Muy mal, muy mal. Bueno, pero aún así, Sogún sigue funcionando, ¿eh?, al 100%. Sí, ahí estamos, intentando que la gente pueda seguir disfrutando de los servicios normales. Lo que pasa es que, bueno, ahí andamos trabajando mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche. Bueno, pues vamos a hablar de un tipo muy curioso que cuando me lo propusiste, la verdad es que me interesó de inmediato, un aspirante a jugador profesional de béisbol, que se ha quedado simplemente emperador del merchandising, ¿no? Este es el rey Midas del cómic. Este es el Todd McFarlane este, ¿no? Exactamente. Bueno, y tiene una historia tan curiosa que no nos resistimos a contarla. Es un tipo joven, ¿verdad? Porque va a cumplir 44 años muy muy pronto, ¿no? Ahora, el 16 de marzo. El 16 de marzo. Pero su peripecia comienza hace ya algunos años. Pues empezó, pues, el hombrito este empezó con el típico chico guapo de instituto, que sale, lo podemos ver en cualquier película americana, buen jugador, buen deportista, que bueno, poco a poco le ofrecieron una beca de jugador de béisbol y se fue a la universidad con ella. Lo que pasa es que bueno, por circunstancias de la vida empezó a estudiar arte, le empezaron a interesar los cómics de principios de finales de los 70, principios de los 80, y al no llegar a jugador profesional de béisbol dijo, bueno, pues podemos intentar esto dibujar. Y ahí anda. Pero McFarlane, ¿se dice así McFarlane? Sí, McFarlane. McFarlane no había sido llamado por los dioses del cómic. O sea, él quería ser jugador de béisbol. Él quería ser jugador de béisbol. Además, como tiene una anécdota curiosa de ser la persona que más ha pagado por una pelota de béisbol, que pagó 2,7 millones de dólares. Que es una barbaridad, de Mark McGuire por el 70 home run que hizo, y se la firmó dedicado para Spawn y la puso en uno de sus cómics, le sacó fotografía y tal, y es un fan empedernido del béisbol. Es que el béisbol es uno de los deportes nacionales, ¿no?, en Norteamérica, y la verdad es que hay auténtica pasión. No sé si es el equivalente a nuestro fútbol, pero caramba, allí el que no está en el béisbol está en el baloncesto, en el fútbol americano, ¿no? Sí, sí, bueno. Además él tiene pasión por todos los deportes. Intento, ya te digo, ahora está jugando como semiprofesional en lo que aquí llegamos, pues, segunda división B. Bueno, ahora tiene para comprarse algunos equipos. Sí, un par de ellos sí podría, además, de modos fáciles, porque con el emporio que tiene montado, que ahora lo comentaremos un poquito, sí, más en profundidad. ¿Pero qué pasa, que no jugaba bien o tuvo una lesión? O... Hombre, era un jugador medio tirando alto, lo que pasa es que después, poco a poco, se fue dejando el tema de, al llegar a la universidad, empezó otro tipo de vida y, bueno, no daba el suficiente nivel que le exigieron en... Bueno, pero este niño guapo norteamericano fue becado, ¿no? Por... Sí, sí, fue becado, fue el mejor bateador de todo su instituto. Uh-huh. Perdón, uy, lo que hace la gripe. Sí, estamos fatal, Raúl, estamos todos estamos ya, en la última ya. Decayendo. Y fue becado y, bueno, lo intentó, hizo pruebas en varios equipos profesionales, pero finalmente lo desecharon porque no llegaba al nivel de velocidad y al nivel de prestaciones que quería. Y en lugar de frustrarse y dedicarse a la bebida, pues se dedicó a leer cómic. Sí, se dedicó a leer, pues, en las sagas de Fénix Oscura, de los X-Men de Byrne, empezó con DC y, bueno, empezó a coger el gustillo al mundo del noveno arte y lo empezó en una revista que, por desgracia, ha desaparecido, pero mucha gente tiene en la memoria, que es Coyote. Coyote, que hacía algún suplemento para Coyote, ¿no? Hizo un suplemento de 11 páginas sobre Scorpion Rose. Uh-huh. En 1984, estamos hablando de que tampoco lleva tanto tiempo en el mundo de los cómics, claro, comparado con todos los incuestionables que hemos tocado últimamente. Claro, o sea que empezó con 23 años. Sí, empezó jovencito, pero ya fue después, sí, de haberse sacado su licenciatura en empresariales, uh-huh, fue lo que estudió, que realmente la vino muy bien, uh-huh, y fue, bueno, fue por casualidades de la vida, él probó, dijo que si no era de una de sus aficiones sería en la otra, uh-huh, después de pasarse, como les ha pasado a muchos autores, por todos los salones del cómic, convenciones y tal, uh-huh, le dio un puesto, un episodio de relleno, y gustó bastante. Me gustó. Pero se dice de él, bueno, sus críticos dicen de él que no es buen guionista, que no es buen dibujante. Entonces, ¿a qué se debe el éxito? Hombre, él mismo reconoce que no es el mejor guionista del mundo. Mm. Entonces, para ello ha sabido rodearse de gente muy importante del mundo del cómic, como es Alan Moore, como es Neil Gaiman, como es Chris Claremont. La primera división, que, bueno, habiendo dinero siempre funciona eso bastante bien, y él tenía puertas y lo utilizó para sagas muy importantes. Claro, con su formación empresarial, ¿no?, tuvo esa visión de futuro, ¿no? Claro, le cedió parte de lo que son los derechos, lo que pasa es que, bueno, luego llegó a litigios por lo típico de me has dado más, me has dado de menos, y, bueno, anda también tocado con algunos autores, que también lo comentaremos. Sí. Sin embargo, llama la atención, primero, por sus posturas imposibles. Llegó a Spider-Man y lo sacó en circunstancias y en modos que nunca se habían visto. ¿A Spider-Man? Completamente agachado. Sí. Nos dio una telaraña impresionante con todo tipo de detalles. Sí. Sacó del cuadro al personaje. Hasta que no llegó él, siempre eran páginas relativamente cuadradas, todo dentro de un marco. Sin embargo, en una de sus primeras imágenes, una de sus primeras portadas, sacó un Spider-Man saliéndose del cuadro completamente. Uh-huh. La historia transcurría de un modo y el Spider-Man saltaba entre los márgenes, se apoyaba en algunos de los bocadillos. Entonces, claro, llamó visualmente mucho la atención. Vamos, que sus presuntas carencias de guión la suplía con una imaginación portentosa, ¿no? Exactamente, una capacidad de detalle increíble. Uh-huh. Y le siguieron muchos en la aventura, por lo que cuentas. Sí, la verdad es que, bueno, llegado los años 90, era toda una estrella, cuando creó el primer número de la serie de Spider-Man, se la crearon exclusivamente para él, la Marvel, es la primera vez que se hizo. O sea, trabajó para DC Trabajó en principio para DC. Y luego para la Marvel. Que se llamaba Infinity Inc., que era como, bueno, los hijos de segunda división de los héroes de DC. Sí, una serie para probar autores, se probaron bastantes autores en esa serie, tanto en tintadores como dibujantes, y, bueno, el que cayó en gracia fue él por eso, porque sacó del marco y sacó del cuadro a todos los personajes. Uh-huh. Eran composiciones complicadas, pero sin embargo muy agradables y muy visuales. Uh-huh. Y luego, bueno, fichó por Marvel. Se hizo Spider-Man, se hizo también La Masa, ¿no? Se hizo Hulk, con Peter Revy, con el guionista, uh-huh, al que también acabó bastante a tortas, que es un problema que tiene este hombre. Es pendenciero. Que le gusta la gresca. Sí. Le gusta bastante el tener, el salirse siempre con la suya. Sí, sí. Una persona relativamente caprichosa. Sí. Dentro del mundillo y bueno, ha tenido sus más y sus menos, por sobre todo por su modo de ver las cosas. Mm. Siempre la ha visto como un negocio, como un método de sí, me divierte, disfruto, pero ¿por qué no ganar dinero con ello? Y también quedó mal con la Marvel, ¿no? Sí, quedó bastante mal con la Marvel porque quiso los derechos del cómic de Spider-Man que crearon para él, que le permitieron la licencia de hacer una serie entera exclusivamente para él, le pusieron todos los medios, él respondió y la gente le respondió muy bien, tiene el récord, ¿no?, de ventas de un cómic en primera edición, que son 3,5 millones de cómics. ¿3,5 millones? Que se dice pronto, de momento no se ha superado esa cifra. O sea, ¿eso con Spider-Man? Eso con Spider-Man, con el primer número de Spider-Man en el año 93, si no me falla la memoria. ¡Caramba! O sea, fue una cifra muy importante. Sí, sí. Y a Marvel le supuso mucho. Entonces, él exigió, no le gustó, cogió a varios de los autores más importantes de aquella época, tanto dibujantes como guionistas, y creó una serie independiente, una línea independiente, que se llama Image, que es una editorial que solo le sobrevive a él, y creó a Spawn, que es su gran éxito. Spawn, que además sigue todavía, ¿no?, en vigor, ¿no? Sigue Spawn. ¿Cuándo se creó? A principios de los 90, ¿no? Sí, se creó a principios de los 90, en 1993. En el 93, o sea que lleva ya 12 años. Sí, sí, lleva 120 números. Además es regular, sale un número al mes, de las series más regulares que hay en Estados Unidos. Y sobre todo, ha nacido a través de él películas, series de animación, y sobre todo lo más importante, que es el tema del merchandising, el tema de los muñecos. Sí, luego lo haremos de Spawn en Los Incuestionables. Exactamente. Sí, pero háblanos un poco más de esto del merchandising, porque este lo vende todo, ¿no? Sí, sí, realmente es el rey Midas del tema del merchandising. Empezó en un principio, el primer número de Spawn vino en una edición en el nombre ponía, brillaba y estaba firmado, y solo por el hecho de tener el nombre brillante cobraba $2 más. Es una cosa curiosa, pero dijo, bueno, ¿por qué no? Ya que es número uno, vamos a hacerlo especial, cobremos un poquito más. Sí, sí, sí. Sí. Una cosa que le costaba escasamente un céntimo, sí, lo cobró a dos dólares más. Y la gente respondió. Y la gente le respondió muy bien, sobre todo porque creó una mezcla entre Superman y Batman dentro de un callejón. Uh-huh. Entonces, claro, siempre llama la atención un héroe urbano, un superhéroe urbano, es extraño, vamos a probar. Vamos a probar. Funcionó. Sí, sí. Los sí. Personajes son muy visuales todos. Entonces, bueno, pues dices, uy, pues como un muñeco debería estar curioso. Y él creó en un principio con la Toy Biz una serie de muñecos, que, bueno, quedaron curiosos y se vendieron, sin embargo, muy bien. A día de hoy lleva 26 series de muñecos. ¿26 series de muñecos, salen una media de 2-3 al año. Y suelen durar escasamente 20 días en las tiendas. Las figuras las compran gente que ni colecciona cómics ni ha leído jamás Spawn. Uh-huh. Tiene una calidad de detalle espectacular. Uh-huh. Entonces, claro, a través de eso ha sabido expandirse, cogió y creó cómics de los Kiss. Creó un cómic de los Kiss y les hizo superhéroes. ¿A los Kiss? A los Kiss. Ah, pero créame, yo recuerdo ese cómic. Sí, sí, sí, los Kiss Psycho Circus se llamaba. Claro, con las caras pintadas, con la lengua. Exactamente, y les dio una serie de merchandising, de figuritas grandes, pequeñas, perdón, que pusieron en los conciertos y consiguió hacerse una gran fortuna con eso. Claro, claro, claro, con aquella canción de Tunel, he nacido para amarte y todo esto, sí, sí, sí, sí, sí, que siempre terminaba el cómic con la actuación espectacular de los Kiss, ¿no? De los Kiss en algún lado, sí. Claro. La guitarra además diseñó, en la última gira de los Kiss, diseñó los trajes, sí, sí, las sí, guitarras sí. Y todos los diseñó él. Con el hombre tigre, el hombre gato, todo esto, o sea que ese es el artífice del cómic de los Kiss. De los Kiss. Que luego se llevó ese cómic incluso a las portadas de sus discos, ¿no? Sí, sí, se llevó a las portadas de sus discos, sacaron ediciones especiales, crearon una serie de televisión con respecto a eso y, bueno, la verdad es que les fue un empujón para uno y para otro. Sí, sí, sí. Vamos, que este tipo sabe lo que hace. Sí, además, bueno, hace relativamente poco, en el 2001, sacó un DVD contando su vida de Héroe de Milagros. O sea, que se llamó El Diablo que tú conoces. El Diablo que tú conoces. Sí, sí, fue en, bueno... El modo que fue en plan burla, en plan de explicarle al resto de la industria cómo debían de hacerse ricos a través del cómic. Y bueno, consiguió comercializarlo y tuvo bastante aceptación. No, pero este tipo luego tiene su vida hogareña, ¿no? Tiene su sí, familia. Es una persona, además, dejó Spiderman, aparte de por desavenencias con la Marvel, porque nació su hija y prefirió pasarse ese tiempo con su hija, seguir dibujando. vive de las personas, no tiene una vida disoluta, tiene una vida de hogareña, de, tiene su trabajo, si tiene que estar con su familia, está con su familia. En ese aspecto es un buen, se suele decir que es buen padre, buen marido. Sí, no se le conoce ninguna cosa. En esta sección, mira que hemos conocido tipos raros, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Pero algunos de ellos sí que optan por una vida más tranquila, aunque luego en sus cómics se ve todo trepidante y piensas, bueno, el autor de esto debe ser alguien aventurero, ¿no? Debe ser alguien épico. Y luego, no, los ves ahí con sus zapatillas de deporte, su gorra, ¿no? Y su jersey. Y tipos muy muy normales. Sí, hombre, es gente que simplemente ha tenido visión o que han sabido y han podido hacerse más o menos ricos con algo que les ha gustado o que simplemente han aprendido a apreciarlo y a disfrutarlo. Ha hecho muñequitos pequeños, pero también grandes, ¿no? Sí, ha hecho muñequitos pequeñitos, por ejemplo, que es como que comentábamos, tanto de spam como de deportes, y en grandes su sueño es tener reproducciones de jugadores de baloncesto y de béisbol a tamaño escala 1-1. En estos momentos ha presentado hace poco una colección de sus 5 jugadores favoritos de baloncesto y de béisbol este año, y los ha hecho en escala en altura de 1.5. Entre ellos está Pau Gasol. ¿Ha hecho un muñeco de Pau Gasol? Ha hecho un Pau Gasol de metro y medio. De metro y medio, sí. Y se lo ha tenido para su casa. Partimos de la base de que siempre los diseña él. Todas las figuras de merchandising las diseña él y las manda a hacer con los troqueles. Sí. Y entonces, como curiosidad y como trabajo, si lo tiene, quiere hacerse eso, quiere tener su propia colección y su propio museo en su casa de figuras grandes. Bueno, y apenas tiene, no ha cumplido todavía los 44 años, está en una especie de Steven Spielberg, ¿no?, del cómic. Sí, es el rey, Spielberg fue el rey Midas del mundo de cine, él lo es en el mundo del merchandising, en el mundo del cómic. Pero sí, también es eso, estas navidades, por ejemplo, ha sido bastante bastante importante el tema de Spawn, porque también hace figuras desde 12 centímetros hasta metro y medio. Las figuras, por ejemplo, de 50 centímetros, hablan, se disfrutan, portadas, Papás Noeles. Sí. Ha sabido meterse en el bolsillo a toda la industria. Bueno, y por lo que vemos tiene una legión de seguidores. Supongo que también tendrá muchos detractores, ¿no? Tiene gente que no entiende que todos partimos de que esto es algo que te tiene que gustar, es algo que tienes que disfrutar. Sin embargo, él también lo ha visto como negocio. No es la parte idílica, por eso mucha gente se le tira encima, porque la gente solo piensa que es dinero. Y no nos engañemos, de algo tienen que comer. Sí. Entonces él, por lo menos, ha intentado conseguir lo mejor, pero se esfuerza. El mayor problema lo ha tenido en su ego, que no nos engañemos. Cuando llegas a ciertos niveles y estás ganando 100 millones de dólares al año, claro, se le sube. Claro. Se le sube, y tuvo problemas, por ejemplo, con Alan Moore, con el cual le creó un personaje y por no meterse en litigios se lo regaló. Con Neil Gaiman, ahora mismo están luchando por los derechos de Miracleman, que está ahí metida la Marvel, está metida la Moore, está metido Gaiman, y por ejemplo tuvo que hacer una serie, 1602, para la Marvel, para poder costearse el enfrentarse a McFarlane. Porque ahora mismo es el hombre que más arruina y que más dinero gana al año. El hombre que más arruina. Sí, porque realmente es capaz de gastarse auténticas fortunas en sus creaciones, claro. Lo que pasa es que la gente le responde siempre. Sí, o sea que ya hay devoción en torno a él, ¿no? Sí, la serie aún a cuenta gotas, porque en España hay que reconocer que cuesta más que entre, sale regularmente, lleva más de 120 números. Sí, vamos a entrar en los incuestionables. Tenemos Spawn, 120 números, pero vamos a contar a nuestros amigos que no conozcan. Spawn, ¿qué propone? Spawn trata de la vida de un antiguo soldado de las Fuerzas Especiales americano que murió traicionado por un amigo y vuelve a ver a su mujer y a estar con su mujer, que como curiosidad tiene el nombre de la mujer, de McFarlane, se llama Wanda. Y hace un trato con el diablo para ser el capitán de su ejército en una lucha contra Dios. Caramba. Entonces, a lo largo de los 100 primeros números es la lucha que tiene Spawn, que él guarda su moral, su ética de si he de matar, que sean solo gente que se lo merece, bien pues lo que era un mercenario de las Fuerzas Especiales. Perdón. Y luego el amor que siente hacia su mujer, que después resultó que estaba casada con su mejor amigo. Y bueno, se basan en eso, en luchar contra el sistema y bien contra el infierno. Nos descubre, en Spawn nos descubre que realmente el infierno ni es tan malo ni el cielo es tan bueno. Porque saca personajes como Ángela, que son cazadores de demonios sádicos. El cielo tiene pocos límites y menos moral que el infierno. La verdad es un héroe urbano, porque también lo tienen metido en un en un callejón y se dedica a proteger a todos los vagabundos que moran en él, teniendo todo el poder del mundo. Pues tenía la poder para que nuestros siguientes sea una idea, pueden tener los poderes de Superman unidos a la astucia de Batman. Uh-huh. O sea, es un híbrido entre Superman y Batman. Sí, básicamente es un híbrido. Sí. Y realmente ha decidido ser un sin techo. Uh-huh. Entonces, como curiosidad y como anecdotario. Uh-huh. También, como a la gente que se quiere acercar a Spawn, verá que hay un gato Félix cada 6 números. ¿Un gato Félix? Un gato Félix. ¿Y eso por qué? Es otra de sus obsesiones. ¿Al gato Félix? El gato Félix, el muñequito de gato Félix, sale cada 6 números en Spawn. O sea, eso ya está prefijado. O sea, sí, ya está prefijado y lo incluye cada vez que pinta, incluye uno allá al fondo. Sí, un tipo excéntrico, curioso, raro, ¿verdad? Pero mira, 120 números de Spawn, eso es decir mucho, ¿verdad?, en el mundo del cómic. Pues sí, tenemos, por desgracia, las colecciones, la media de las colecciones no suelen, pasadas 2 años, no suelen durar mucho más. O es una serie de éxito que realmente haya calado, o suelen morir. Realmente, hombre, sí, tenemos colecciones como Spider-Man, que ya va por el número 400 y pico. Bueno, pero esos son los clásicos. Pero son clásicos. Series nuevas que hayan surgido de los años 90 para acá, que no sea Patrulla X o que no sea Batman, no hay ninguna. O sea, este es el caso único, el Spawn, 120 números, 12 años en los top, ¿no? Porque imagino que sí. Siempre está siempre está entre los 30 más vendidos en el Billboard americano. Siempre. Que ya es difícil, sobre todo porque se está pegando con gente, pues como son la Patrulla X en cualquiera de sus encarnaciones. No nos olvidemos, Patrulla X tiene ahora 14 colecciones distintas. 14 colecciones. Spider-Man tiene 6. Sí, Batman sí. tiene 3, Superman tiene 3. Sí. Entonces, claro, se tiene que pegar con gente muy importante y ha sabido crearse en torno a Spawn 4 series distintas más. Vamos a explicar un poco a los oyentes, efectivamente. ¿Qué significa tener 6 colecciones distintas o 12 colecciones distintas? Hombre, partimos de... Siempre nacen de una base principal, una colección principal, por ejemplo, el caso de la Patrulla X, sí. que no nos engañemos, tiene alrededor de unos 80 personajes a su disposición. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que los guionistas no dan abasto para poder sacar a todos los personajes en liza en cada número. Y crean series paralelas. Y creas series, equipos, para contar mismas historias que se entrelazan a veces, o bien tengan historias y argumentos independientes. Exacto, o sea, es el mismo universo, pero con diferentes ramales. Exactamente, es como una familia que vive en un mismo edificio. Sí. Y Spawn también tiene esas líneas. Spawn tiene una, creo, la línea, la Spawn normal, que es lo que ocurre en la edad actual, tiene uno, que es cuando baja al infierno, que es cuando lucha contra el infierno y explica pues todo el intríngulis que tiene el infierno de Dante, que realmente es lo que representa. Tiene una de Sammy Twitch, que son los detectives que se dedican a perseguir a Spawn cada noche, que es, bueno, pues tenemos al profesor a Clouseau allí escondido entre esas páginas. Tenemos series, miniseries, como son Ángelas, que son los cazadores de demonios. Realmente siempre gustan los personajes. Cuando gustan, siempre quieres tener una serie, como ocurre por ejemplo en La Patrulla con Lobezno. Uh-huh. Hay personajes que gustan por un momento determinado, y les crean historias exclusivamente para ellos. Hombre, no es lo mismo, pero uno se puede aquí acordar de esta serie ofrecida por Telecinco de Embrujadas, ¿no? Con demonios, ángeles. Exactamente. Claro, esa conexión desde el infierno, sí, está muy muy interesante. Y la estética es. La estética es mucha lluvia, mucho ambiente gótico. Gótico, claro. Sí, claro. Realmente es el toque Batman también, ¿no? El toque Batman que tiene ahí. Y sobre todo porque tiene una capa enorme que le sirve de arma también. Entonces, claro, siempre le ha gustado las poses realmente extrañas. Estamos hablando de que era capaz de, por decirlo así, de poner los tobillos en las orejas de los personajes. Sí. Ha aprovechado siempre de eso, el tener personajes con cadenas, personajes con armas grandes, que pueda desencuadrar y pueda dar una perspectiva de 3 dimensiones. Entonces el ambiente gótico te permite el sacar fuera de tu ambiente o fuera de lo que es la página al personaje, con lo cual te incluyes dentro de él. Claro, y al ser un ser fantasmagórico, ¿qué herramientas, qué armas puedo utilizar? ¿Qué poderes? Magia. Tiene magia para crear todo lo que quiera. Puede transportarse, tiene una capa hecha del tejido del infierno, que obedece a sus órdenes, puede crear armas, puede enviar a la gente al infierno. Realmente es divertido si lo lees de compendio. Cuesta leerlo mes a mes, hay que reconocérselo todo, porque visualmente es un gusto. Sí, es un gusto, sí. de detalles. Entonces, quizá en guión hay que reconocerlo si le quieres caso y se resulta largo. Uh-huh. Entonces, sin embargo, las miniseries que le han ido acompañando, las que hizo en su momento Muro Ayman, le han dado más cancha, más cancha y más velocidad. Sí, sin embargo, el tema de la magia, el tema del neogoticismo, de la parafernalia que hemos visto siempre en películas como El Cuervo, en películas como Darkwater, Dark City. Siempre están en... Hombre, claro, y además la longevidad, ¿no? 12 años sin parar de publicar, también eso lleva implícito que habrá momentos de luces y sombras, ¿no? Siempre, lo que pasa es que también se nota cuando los autores están dentro del cómico, ¿no? Mm. En las épocas en las que se ha dedicado más al mundo de los videojuegos, tiene 3 videojuegos en el mercado. También tiene videojuegos este. Tiene videojuegos, tiene series de televisión, que la serie de televisión es bastante buena, aunque la gente no le haya sabido coger el punto, tanto que en Estados Unidos ganó 2 premios Eisner. Spawn. Sí, Spawn tiene ahí un apartado en los premios Eisner que es sobre ciencia en televisión o adaptaciones de cómic, y la ganó 2 años. O sea que también estamos hablando de que MacFarlane es símbolo de calidad. Sí, ves, sí. Visualmente pocas cosas se pueden encontrar a esos niveles. Porque de niveles de detalle, porque siempre hay complementos, porque te da un juego y te da una cancha para tener tu propia estantería y para decir: tengo ámbito para elegir, ¿qué quiero? ¿Un póster? Sí, sí, sí. Y si ahora mismo yo voy a Sogún, allá a la tienda en Salamanca, ¿qué me encuentro de todo en MacFarlane? Pues de MacFarlane tienes como curiosidad la última serie que sacó sobre los personajes y portadas. Tienes un Spawn con alas de ángel que le robó en uno de los números, de 50 centímetros. Tienes pósters, tienes cómics, tienes también una adaptaciones que a lo mejor los oyentes no lo sabían. Todos sabemos quién es Clive Barker, el creador de Hellraiser, el creador de cuentos de terror. Ha adaptado los personajes de las novelas al tema del merchandising. Y le ha ayudado en temas de videojuegos y de libros. Claro. Entonces, claro, todo ese mundo que está tan unido a la fantasía, en su momento el puntito de terror, el misterio, nos lo podemos encontrar en cada esquina. Bueno, y supongo que Spawn, todo tipo de muñecos, ¿no? En todas las posiciones, con todos los uniformes, con toda la... con armas, vestido de buzo, con alas, sin alas, compañeros. Incluso sacaron además una serie para celebrar el décimo aniversario de Spawn con las figuras en 50 centímetros de la mujer y de la hija de Spawn, que fue y venía firmado por Marcelen porque fue en honor a su familia. Y en España lo podemos encontrar, ¿no? En España se puede encontrar. Quizás ciertas piezas cuesten más porque lógicamente vuelan, entonces siempre se pide un poquito de paciencia porque nada más salir hay gente que se coge series enteras. Yo reconozco que tengo unas cuantas porque, bueno, tienes cómics que te han gustado, portadas que te hayan gustado, o simplemente el verlas. Sí, porque lo tuyo, Raúl, es enfermedad ya, ¿no? Sí, sí, yo reconozco que sí. La verdad es que tengo ya la casa completamente inundada. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí ando. ¿Pero los 120 números los tienes? Sí, los 120 números los tengo. ¿Los tienes? Sí, sí, sí. Voy cogiendo esta edición en España en 2 volúmenes. Sí, sí, sí, sí. Y en algunos tomos recopilatorios, pero sí, intentamos también de ciertas colecciones y las tengo. Tú dentro de nada ya no tendrás casa, tendrás una nave industrial por morada. Sí, estamos en ello. Ahora que estamos creando una nueva estantería. Sí, sí, dice, mira, desde ese metro hasta allí es la serie de Spawn. Sí, la verdad es que colocarlo a veces es complicado, sobre todo para cuando las quieres leer, o bien te las prestan o bien las prestas. Pero el que compra Spawn es, como tú decías antes, que incluso hay quien ni siquiera conoce el cómic y compra el muñeco. Sí. ¿Es por curiosidad? También hay devotos que llegan y dicen, ¿cuándo sale lo último? Sí, hay gente que ya te reserva directamente antes de salir, porque bien, estamos en el mundo de Internet. Sí, partimos sí, sí, de esa base y el mundo de Internet te muestra todo antes de que salga. Entonces tenemos pedidos de gente que lo quiere directamente. Luego hay gente que simplemente se está dando una vuelta porque quiere hacer un regalo a alguien y se encuentra con se encuentra con una figura y le llama tanto la atención que se la llevan. Bien, no saben quién es el personaje, o a lo mejor la persona que se lo va a regalar no lo sabe. Sin embargo, la figura es espectacular, o le ha gustado la posición, o bien lo articulada que está, y se lo llevan. Sí, sí, sí, sí, sí. Luego también, pues, partimos de que están los jugadores de la NBA, que en España poquito a poco hay, y aunque no lo parezca, hay mucha gente que le gusta. Sí, sí, ha estado sí, tener eso, a su Pau Gasol, a su Raúl López, a su Shaquille O'Neal, tenerlo en figura gusta. Mira tú por dónde hoy nos hemos encontrado con Todd MacFarlane, que es el listo de la cuadrilla. Sí, sí, realmente es el genio, el rey Midas, y la verdad, la envidia de mucha gente. De eso también hay, eso genera también mucho odio, ¿eh? Mucho odio, pero bueno, siempre ha sabido decir ha salido diciendo lo mismo, haberlo hecho tú antes. Realmente es eso. Y podemos encontrarle lo mejor en cualquier campo de béisbol de Estados Unidos. Uh-huh. ¿Concede muchas entrevistas? Siempre que se puede acceder, claro. Está en The Pulse porque tiene relaciones públicas muy importantes, que es en lo que se basa. Él suele evitar convenciones muy grandes, prefiere hacer sesiones pequeñas en tiendas locales, porque le resulta menos chocante y menos agobiante que unas convenciones grandes. Ah, ¿le gusta más lo pequeño? Le gusta lo pequeño. Él manda a la gente, a los colaboradores que tiene, que tiene en la sección Spawn, tiene ya un dibujante fijo cuando no puede él, que es Greg Capullo, aunque suena un poco así. ¿Cómo? Sí, se llama Greg Capullo. ¿Greg Capullo? Sí, mexicano. La verdad es que y tiene un estilo muy, muy parecido a él al principio de este año, pero ha sabido casi calcarle al milímetro. Pues pero esto queda, que claro, llega a la convención y dice, oye, Todd, ¿te puedes acercar? Y dice, no, te envío al Capullo. Por eso, claro. Que es lo simpático con la verdad, pero sí se da. Te envío al Capullo que está dibujando esta que se sale este año. Sí, además coincide, como anecdotario nos lo contaban un par de autores amigos, que si la pasa más de una vez. ¿Quién dibuja? Oh, Capullo anda por ahí. Capullo, habla con Capullo, que es el... Habla con el Capullo, que es el... Bueno, pues nos ha encantado conocer a este tipo singular, Todd McFarlane, el rey Midas del merchandising en el cómic. Bueno, pues muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Un abrazo tremendo. A ver si nos curamos, ¿verdad? Sí. Qué un besito a Alejandro también. Muchas gracias, un abrazo tremendo. Hasta luego. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego tenemos expedientes del misterio con Bruno Cardeñosa, información azul y verde, vuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, la gente sin escrúpulos, somos europeos y que, anda que no quedan cosas hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Contaremos cosas interesantes como, por ejemplo, que parece que se ha detectado el lugar, la ubicación del gen que alberga la sensación de dolor. Bueno, pues eso lo vamos a contar en azul y verde. Y también que Greenpeace pone a disposición de todos los que entren en su página web una suerte de jueguecillos para concienciarnos más acerca de la defensa del medio ambiente. Todo esto y además el expediente número 2 que nos ofrece Bruno Cardeñosa sobre los grandes asuntos del misterio. En esta ocasión, la roca que llegó del espacio. No os lo perdáis. Correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. La gente sin escrúpulo. Amigos, aeropuerto de Nueva Delhi. Se confunden y colocan en lugar de emocionantes imágenes turísticas que nos inviten a pasear por Nueva Delhi, a disfrutar de los paisajes indios, pues nos ponen una película porno. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando en la India? Y luego en Somos Europeos sí que tenemos la voz, el acento, la entonación más sugerente del Reino Unido. Os vais a llevar una pequeña sorpresa. Hasta las 4, 3 en Canarias, creo que merece la pena seguir en Onda Cero, ¿verdad? En Azul y Verde, Macarena, nos ocupamos del dolor. Un estudio internacional acaba de identificar un gen cuyas diferentes variantes influyen en la sensibilidad al dolor y más concretamente en el riesgo de desarrollar una dolorosa enfermedad crónica. Esta es la primera demostración de que una variante genética influye tanto en la percepción del dolor humano como en la posibilidad de padecer una enfermedad de dolor crónico. Hallar un marcador genético para el dolor crónico permitirá identificar a las personas que tienen riesgo de padecerlo, así como diseñar tratamientos individualizados que maximicen los efectos terapéuticos, minimizando los posibles efectos secundarios, y desarrollar también nuevas terapias para el tratamiento del dolor crónico. El gen en cuestión es el encargado de codificar el enzima COMT, que controla el nivel de neurotransmisores tales como la adrenalina o la dopamina. Ya se sabía que una menor actividad de este enzima se relacionaba con una mayor sensibilidad al dolor y con un trastorno de la articulación temporomandibular, una enfermedad muy dolorosa. Mediante cultivos celulares, los investigadores identificaron 3 posibles variantes de dicho gen según su sensibilidad al dolor: sensibilidad alta, media y baja. A continuación, evaluaron durante 3 años a unas 200 mujeres sanas. Durante el seguimiento, se hallaron 15 casos del trastorno de la articulación temporomandibular. La patología era 2,3 veces más frecuente entre las voluntarias que tenían solo variantes genéticas de alta o media sensibilidad. Se cree que el hallazgo podría generalizarse a otras frecuentes enfermedades dolorosas crónicas, como lo son la fibromialgia, las cefaleas crónicas y patologías somáticas como el síndrome del colon irritable o el síndrome de fatiga crónica. ¿Os imagináis derrotar al dolor? ¿Os imagináis un mundo sin dolor físico? Los tres grandes retos para la medicina en este siglo XXI, lo hemos dicho muchas veces y no nos cansamos de repetir, uno es la lucha contra el cáncer, fundamental, la lucha contra el SIDA, alarmante, lo del SIDA en este siglo XXI, y por supuesto la lucha contra el dolor. Hay que derrotar al dolor. Muchas enfermedades son tremendas, molestas, e incluso llegan a inhabilitar profesionalmente a quien padece esas enfermedades simplemente por el dolor. Es que es horrible. Limitan mucho la vida de las muchísimo. Personas, muchísimo. Fíjate, no sabemos hasta qué punto. Pues una artritis, por ejemplo, o una artrosis. Sí. Hay enfermedades que, bueno, que dicen, bueno, aprende a vivir con bueno, ello, dentro ¿no? dentro de lo malo no te pasa nada y tal, pero es muy duro luego llevarlas día a día, ¿eh? Duele. Sí. Duele y mucho. Así que derrotar al dolor sería fundamental para una mejor sociedad. Seguro que esto es el primer pasito de esa lucha. Esperemos que sí. Sí, seguro que sí. Pero mira, Macarena, que te tengo pero dicho bueno, que me traigas al niño, me lo traigas preparado e instruido, ¿eh? Ya, pero es que mira, hoy no sé por qué, pero está desatado. Lleva Juan. Todo el día... Yo no hago carrera de él, lo he intentado. Todo el día jugando con sí. el ordenador, con los videojuegos, con la PlayStation. Está hoy... Está muy rebeldón, sí, ¿eh? Mucho. Rebeldón. Nos tiene a todos locos. Cualquier día nos da un susto y se desmaya, ya verás. Sí, bueno, ¿no? calla. ¿Qué decías del dolor? Ya te contaremos. Sí, sí, sí. ¿Qué decías del dolor? No, si dolor no he sentido, pero desmayarme... ¿Pero qué estás haciendo, Martín? No, nada, estoy aquí con el ordenador, pero bueno, ya lo apago si queréis. Pero estarás buscando información interesante, ¿no? No, es que ¿no? Greenpeace ha publicado en internet una docena de juegos que colocan al usuario en el papel de un activista ecológico y debe lidiar con las principales amenazas del planeta. Ah, o sea, tú estás ahora mismo... como activista ecológico. Sí, sí. Y estás luchando para ahora mejorar el planeta. Estoy en EcoQuest ahora mismo. EcoQuest. ¿Esto lo encontramos en la página de Greenpeace? Sí, te puedes ir a greenpeace.org. O sea, que será a lo mejor Greenpeace, ¿no? Sí, Greenpeace, con dos E's, P. Muy bien. Bien, y allí lo cierto es que, ahora que lo mencionas, no he encontrado el link que lleva a los juegos. O sea, marquemos greenpeace.org y entramos en Quest. Entramos en la página de Greenpeace. De Greenpeace. Vale. Y no he encontrado un link especial que lleve a los juegos. Entonces lo he ido a buscar en el search, en las búsquedas. ¿Eso qué es? ¿Perdona? Las búsquedas. La dentro de la propia página de Greenpeace he tecleado la palabra games, juegos. Está muy y ahora ya estoy dentro, ¿no? dentro de la página que pone fan and games, está en inglés, pero bueno, es bastante sencillo de llegar hasta allí y luego de jugar. Por ejemplo, ahora estoy con esto, con EcoQuest. EcoQuest. En concreto se propone rescatar a especies en peligro de extinción, por ejemplo, bueno, en este caso es un elefante. Es que me encantan los elefantes, ya lo sabes, Juan. Ya. Entonces aquí me tienes con mi helicóptero. Fíjate, Macarena, mira cómo... Sí. Hay 12 juegos, ¿no? Bueno, pues ahí das ha ido al del elefante. Al del elefante. Eco. Esto debe tener algún tipo de estudio para analizar, ¿no? Sí, Martín y su relación con los elefantes. Hay que ir salvando otros helicópteros, hay que tal... Es muy interesante, oye. Vamos a ver, tú tienes el helicóptero y ¿qué tienes que hacer con el helicóptero? ¿Salvar el elefante? Sí, en total 9. Tienes que 9 elefantes. 9 elefantes, uno por uno. Primero recoges al primero, salvando todos los obstáculos. Al primero. Sí, exactamente. Se empieza por el primero siempre. Sí, porque si cogemos a los 9 a la vez, ¿verdad, Martín? Claro, no. Pero no. ¿Con qué lo rescatas? Con el helicóptero, que estoy pilotando en este momento. Con el helicóptero que tiene una red o algo. Sí, cuando llegas al elefante, pues por arte de magia... Uy, por Dios. Lo salvas. Lo salvas. Muy bien. Entonces lo encadena y lo llevas a una reserva. Entonces, para ello, de nuevo, tienes que volver a salvar las... Toma, ahí se ha estrellado. Hemos dado con el... El elefante no ha salido bien parado, ¿eh? Creo que no, ¿eh? Ahí hemos chocado con el otro helicóptero que venía de frente. Se acaba de cargar al elefante. Bueno, no pasa nada. Se ha cargado a los humanos del helicóptero y al elefante. El elefante, fíjate, creo que mueve no la trompa. No veo yo a Martín como activista ecológico, sí, sí. ¿Eh? Bueno, en todo caso, está lo del elefante. Sí. Y, a ver, hay más, ¿eh? Ya, hay otro. Que se llama Stop the Whaling. Para la caza de las ballenas, sí. ¿Sí? Sí. En este juego el jugador tiene que colocar una pequeña balsa, en la que se supone que es vas, frente a una embarcación con arpones y, lo dicho, salvar a las ballenas de sus depredadores. Es decir, ponerse en el punto de mira de los arpones e interceder para que los balleneros no disparen, salvar a la ballena. Y, ¿Eh? Y que no les dé por dispararte a ti, ¿no? Eso es muy arriesgado, no, no, ¿eh? Es que si te disparan a ti, ganas puntos, 250 puntos. Ya, eres un mártir, sí, sí, sí, ganas puntos, pero acabas como un poco deteriorado, ¿no? Sí, sí, en Stop Whaling... Sí, o sea, si te disparan a ti, ganas puntos, claro, claro. Por ejemplo, en EcoQuest juegas con el ratón, ¿no? Pero bueno, en este caso con Stop the Whaling juegas con el teclado, muy sencillito también, ¿eh? No tiene ninguna complicación. Vamos, a ti te ha gustado, ¿no? Sí, sí, no, está pasando pipa bueno, toda Martín la noche. Lleva bueno, esto no toda lo la noche decir. Ahí. Pero bueno... Sí, esto es como aquel chiste que decía, ¿no? Bueno, ¿desde cuándo fue la chiste también en las noticias? Había un empleado que trabajaba en seguridad en un edificio, entonces por la mañana llegó una persona, un ejecutivo a trabajar y le dijo pues que había tenido un sueño esa noche que no volara porque había un avión que se iba a estrellar, ¿no? Y entonces el ejecutivo no voló, pero al día siguiente, bueno, evidentemente el avión se estrelló, pero al día siguiente el empleado que le había avisado al ejecutivo de que no cogiera el avión porque se iba a estrellar fue despedido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era un miembro de seguridad y había dicho que por la noche había estado soñando que un avión se estrellaba. Mira, claro, no estaba cumpliendo con su función. Claro, estaba durmiendo. Sí, claro, sí. Claro. ¿Eh? Martín. Bueno. ¿Ese era el chiste? Sí, no. Bueno. ¿O eso, o es una paradoja? O... Sí, venía el cuento. Vamos, que yo en lugar de estar trabajando, está jugando, por ejemplo, a otro juego muy muy entretenido, La Hague. Un batiscafo. Que va recogiendo restos nucleares que están en el fondo marino. Bueno, pues nada, ya he recogido el resto nuclear. Eso que ¿no? han disparado a la ballena. Ay, sí. Ay, ay, pobre pilla. Macarena, lo puedes retirar. Me lo llevo lejos, ¿no? Dale un vaso de agua o... Hay un Tetris también. No, hay Tetris. No hace nada. Un analgésico, a lo sí, mejor. También, no hay también un solitario. Que tengo. Hay un solitario. ¿Qué estás haciendo ahora, Martín? Es que están dando la ballena. Me están dando, bueno. Pero vamos, de lleno. Al tercero ya me la matan, ¿eh? Creo que me queda uno. Pero eso es que te ha dolido a ti o a la ballena. Bueno, pues si os queréis divertir un rato y además concienciaros en la defensa del medio ambiente... pues bueno, 12 juegos tiene. Como Martín, 12 juegos, sí. Él lleva 4 y fijaos cómo está ya. Bueno, pues en greenpeace.org, en búsqueda, ponemos games y ahí sí. Aparecen los jueguecitos de Greenpeace. El link. Y nada, pasamos un rato salvando el planeta. Ya lo de Martín, no. Eso ya no se puede salvar, pero por lo menos vamos a intentar concienciarnos todos. Sí. Bueno, pues vamos a por el expediente número 2, expedientes del misterio, con Bruno Cardeñosa. En esta ocasión hablamos de una roca peculiar, además tiene mucho que ver con nuestro país, con España, una roca que llegó del espacio. ...21 de junio de 1994, Madrid, España... ...el parte de una empresa de seguros automovilísticos... ...presenta una serie de elementos extraños... ...según asegura la nota... ...una piedra procedente del cielo impactó... ...contra un vehículo que circulaba a la altura del kilómetro 17 de la Nacional 4... ...parabrisas roto, volante partido y quemaduras en tapicería de vehículo... ...a la misma hora, los servicios de urgencias médicas de la Comunidad de Madrid... ...atienden a un hombre llamado José Luis Martín, el conductor del coche... ...presenta fractura en un dedo y contusiones en su mano derecha... ...según asegura esa piedra del espacio, le golpeó en la mano. Las autoridades policiales efectuaron sus informes que ese mismo día llegaron a la Comunidad de Madrid. Ahí comienza la investigación. Las autoridades notifican el hecho al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el geólogo Jesús Martínez Frías acude a recoger la piedra del espacio. Tras un primer análisis visual concluye que podría tratarse de un meteorito. En su primera nota certifica los valores cuantitativos y aspectuales de la muestra. Forma triangular, apariencia de roca y color negruzco, peso 1.417 gramos. Lógicamente, Jesús Martínez Frías comienza a partir de ese instante a establecer contacto con diferentes laboratorios para someter al meteorito a un análisis detallado. En las pesquisas intervendrán investigadores de España, Estados Unidos y Canadá. El primer examen que se efectuará será el mineralógico y químico. Cada uno de los 4 tipos de meteoritos conocidos presenta una composición similar, y el primer paso es establecer qué clase de roca es. Descubren los estudiosos que sus 2 elementos más importantes son el silicato cálcico y el óxido de hierro. Ante lo extraño de este dato se repite el estudio, pero los resultados volverán a ser los mismos. Es sorprendente, puesto que ambos elementos se encuentran en todos los meteoritos conocidos, pero en cantidades minúsculas. Sin embargo, en este caso son los 2 componentes más importantes de la roca. A partir de ahí, los científicos españoles comenzaron a tener serios problemas para calificar a la roca como un meteorito. Se procedió a microfotografiar toda la muestra. El objeto de esta fase de la investigación era certificar si el artefacto había viajado o no por el espacio a gran velocidad. se descubrieron partículas insertadas en la roca con microcráteres. Eso demostraba que había llegado hasta el suelo a gran velocidad, del mismo modo que otros meteoritos, algo que también evidenciaba su forma moldeada por el viaje y la fricción con la atmósfera. El siguiente paso a seguir fue uno de los más delicados. Se trataba de datar la antigüedad de la roca mediante el proceso de desintegración del argón. Gracias a esta técnica se puede averiguar cuánto tiempo ha estado un objeto expuesto a los rayos solares. En esta ocasión, el resultado fue realmente sorprendente y elevó el grado de las interrogantes. Y es que según ese estudio, la roca tenía una edad mínima de 1000 años y una máxima de 525.000. Y todos los meteoritos, absolutamente todos, datan de hace 5.000 millones de años, que es la antigüedad del sistema solar. La roca es mucho más joven que todos los meteoritos conocidos, escribió el investigador Martínez Frías en su informe, que no pudo ser publicado en la revista científica que refleja los expedientes sobre todos los meteoritos conocidos. Finalmente, otra publicación científica sí admitió a trámite el estudio elaborado por los técnicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Fue la revista de Metalurgia. En el resumen final, los investigadores concluyeron: se trata de un material ultrarrefractario muy resistente a las altas temperaturas. A lo que más se parece es a una síntesis pétrea artificial. Un enorme misterio. La probabilidad de que se trate de algo manufacturado es una hipótesis a tener en cuenta. Sería la primera prueba existente en el mundo de un material elaborado fuera de la Tierra. Según los estudiosos, el material al que más se parece, tanto en su composición como en su funcionalidad, es a las losetas de cerámica artificial que protegen a los transbordadores espaciales. El problema es que hay constancia de que esta roca es mucho más antigua y estuvo en el sistema solar durante cientos de miles de años. Su origen es un gran misterio. Aquella extraña roca que llegó del espacio es el expediente del misterio número 2. Bruno Cardeñosa. Es tiempo para nuestro rosa.vientos@onda0.es, nuestro correo electrónico, ese que nos pone en contacto directo con vosotros, lo más preciado, nuestro principal tesoro. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Hola. Es que es tremendo eso. ¿Qué me está pasando, Silvia? ¿Por qué estoy siempre tan enfermo, tan afectado? Es que son los misterios de la noche. Son los misterios. O sea, ¿yo seré pronto un expediente en el capítulo de Bruno Cardeñosa? Yo creo que sí. Bueno. Va a ser que sí. Bueno, pues a ver cómo vienen los oyentes, a ver qué nos dicen. Pues es que de ahí va el tema. Ah. Se presenta Misterios de Valladolid. ¿Misterios? Sí. Misterios, parece una película de Almodóvar, ¿verdad? Sí. Bueno, pues él dice que tiene 22 años, pero que es veterano oyente. Tanto él como su amigo Lentes son asiduos. Y bueno, dice que fue una pena lo de la revista, que él se hizo suscriptor y que se lo pasaba fenomenal. Pero bueno, que se llevó unos geniales libros y colgantes. Bueno, pues por lo menos estuvo ahí la aventura durante 6 capítulos, 6 entregas, 6 revistas, hasta que el programa volvió a tener su lugar en la radio. Y nos alegramos muchísimo de la cálida acogida. No sé, el proyecto de momento está un poquito aparcado, ya veremos si lo retomamos en futuros años o futuros meses. Y bueno, pero por el momento estamos devolviendo las suscripciones, la parte correspondiente de las suscripciones. Así que nada, os están llegando estos días esas suscripciones. Lo que os corresponde, y nada, los libros os los podéis quedar, la parte contratante, la segunda parte, los 4 libros os los podéis quedar, así que nada, es una gentileza. ¿Y los amuletos también? Los amuletos también, sí, vale, sí, vale. Sí, tú que eras suscriptor de 2 años, ¿verdad? Exacto. Claro, pues 2 años, venía con igual que Misterios, sí. Pues estos días te llega tu parte correspondiente. Muy bien. Porque son así los editores del RV, son así de gentiles, y te puedes quedar con los libros, con todo y con las revistas, y, o sea, no tienes que devolver nada. Nada, ¿no? Nada. Bueno, lo cierto es que a mí no me cobraron, entonces... ¡Oy! ¿No te cobraron al final? A mí no. Fíjate tú. Este es un enchufado. Él es un libro abierto, Martín. Bueno, pues Misterios, a lo que se refiere es que hace su presentación oficial, porque desde hoy tiene internet, se ha hecho un internauta más, y bueno, sobre todo, pues quiere rendir su profundo sentimiento de admiración hacia Pepín Tré. Y a Martín le dice, por favor, que esos chistes son horribles. Son, yo lo reconozco. No digas que son chistes, di que son sucedidos. Sucedidos. Muy bien, pues muchas gracias, Misterios, muchas gracias. A ver, Macarena, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Pues tenemos un correo de Agustín que dice, por cuestiones de trabajo os pido ayuda. ¿Sabes si en España todavía existe algún galeón pirata? Y si lo hay, ¿dónde está? Bueno, pues el último que se hundió fue el de la Expo. el de la Expo de Sevilla, aquí los acordes del curro. El de la nariz. Fue una cosa tremenda. Donde más galeones tenemos, piratas no, desde luego. Nosotros no nos dedicamos a esos asuntos de forma oficial. Sí tenemos buques corsarios, eso sí. España tuvo corsarios en el Mediterráneo, en el Atlántico. Pero galeones no hay. O sea, alguna reproducción, no sé, de la Santa María tenemos en Barcelona. Uh-huh. Pero galeones están todos hundidos. Podemos encontrar en las rías gallegas, podemos encontrar en la bahía de Cádiz. Ahí es donde están los galeones, querido. Nos cuenta que se dedica al cine y que andan buscando algo, pero no nos lo desvela. Pues habla con los de Piratas del Caribe, que a lo mejor te prestan el galeón que les sobró. Aquí en España creo que no tenemos ningún galeón de la época. A ver, Martín. Tenemos un correo de Ignacio Turégano acerca de los romanos en Hispania. Dice Ignacio, aún... Se llama Turégano. ¿Mm? En Segovia, Turégano. Es una localidad de Segovia donde tiene Lucía Bosé, el famoso museo de Ángeles. De Los Ángeles. Claro, pero claro. Lo de... No es una especie. O eso es el... Ah, es el orégano. Ah, vale. No, sí, cuando le llega la inspiración, la verdad es que está... Hoy no sé qué le pasa. O sea, es de verdad, es para sacarlo al fresco. Sí, y dejarle allí. Pero desnudo, ¿eh? Para que me dé otro desmayo. Sí, te iba... Bueno, ¿qué dice el amigo Turégano? Dice Turégano, aún me recuerdo, cuando mi profesor de historia nos contaba las batallitas y se me quedaba en el tintero muchas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo se tomó la ciudad de Numancia o de cuánto tiempo duró la conquista? El libro Los romanos en Hispania ha saciado esas ansias de conocimiento frustrado. Y eso que soy un informático. Muchas gracias por hacer el programa La Rosa de los Vientos y en la Feria del Libro ya tendré tiempo para que me firme su librillo. Bueno, pues con mucho gusto hablaremos, claro que sí. Esa cita obligada con la Feria del Libro madrileña, donde tanto disfrutamos. Vienen muchísimos amigos y ahí estamos, con la aventura de los romanos en Hispania, con el próximo que aparezca. Y me alegro que te haya ilustrado en este periodo tan fundamental de nuestra historia. Pues Enya estuvo escuchando ayer la tertulia de las 4C y entonces, pues bueno, se hizo eco del cumpleaños de Jesús Callejo y dice que ella, como buena capricornia, pues que quiere felicitar tanto a Jesús como al pequeño Alejandro. Hombre, que han llegado muchas felicitaciones. Pues es que Jesús nos cumplió, bueno, Raúl Sogún nos cumplió el 12. Sí. Ajá. Jesús Callejo el 15. Uh-huh. Alejandro I de España el 17. Tenemos un montón de capricornios. Sí, los capricornios, ¿eh? En el programa. Sí. Pues eso, ella se une a las felicitaciones. Muy bien. Y les manda muchos besitos. Venga, pues un beso para todos. Pues Luis, desde Melo, en Uruguay, dice: la dulzura de Macarena, la alegría de Silvia, la buena onda de Martín y la profesionalidad de Juan Antonio, tratando los temas sin teatralidad, con seriedad, pero con una dosis de buen humor, hacen de ustedes el equipo perfecto. Las secciones son muy buenas, cada una en su género, que gusten o no dependen de cada persona, pero eso no significa que no sean buenas, y para eso hay una amplia oferta. Los colaboradores son todos excelentes, demostrando propiedad e idoneidad en el tratamiento de su especialidad. Bruno, Carlos, Jesús, Fernando, Raúl, Pepín, Escribano... Todo da como resultado un programa que divierte y hace pensar, mostrando que existen otras cosas que son diferentes pero que también son parte de nuestro mundo. También quiere agradecer y reconocer la labor del canal rosavientos.com, que siempre tienen a disposición el programa del día y que están continuamente mejorando y ampliándose. Y nos manda muchos saludos desde Uruguay. Hombre, pues un saludo tremendo para este buen amigo. La verdad es que cada vez nos escucha más gente en el continente americano, ¿eh? Sí, son muchos oyentes ya los que nos escriben. Por horario, incluso muchos. Sí. Y en Uruguay, que es un país espléndido, donde se come fenomenal, con unos paisajes exquisitos, pues venga, un abrazo tremendo para ti. Me alegra mucho que La Rosa de los Vientos te guste como lo que es un todo. Dice Pablo, soy un estudiante de ingeniería de 24 años de Vitoria. Sigo su programa desde hace 4 años y me parece excepcional. Es de los pocos programas culturales de televisión y radio que merecen la pena. Le escribo para proponerle, desde mi humilde opinión, nuevos temas para su programa. Echo en falta temas referentes a la divulgación científica, algunos de los cuales pueden ser tratados de forma simplista y contados de forma que el gran público pueda entenderlos. Y Pablo propone, por ejemplo, según Ramos, dice él, de astronomía, el universo en expansión, los agujeros negros y la curvatura espacio-tiempo, historia de Carl Sagan, sobre física, teoría de la relatividad para principiantes, viaje al futuro, la ciencia del caos, la conquista del espacio, ordenadores biológicos. En conclusión, se trataría de tratar de comprender todo el universo que nos rodea y que descubrimos a través de la ciencia y elucubrar sobre todo los misterios que suscita. Bueno, pues lo apuntamos con mucho cariño esa sugerencia. Siempre hemos tenido nuestra ciencia, ¿verdad?, en La Rosa de los Vientos o en Turno de Noche. Y hombre, yo no sé si hacer una sección específica con algún divulgador científico. Uh-huh. Bueno, lo vamos a valorar para un futuro. Pero son siempre temas muy muy sugerentes, muy muy interesantes. Gracias, amigo, por tu correo. Isabel de Barcelona nos quiere hacer partícipe de uno de sus libros que dice que la acompañan en su memoria literaria. Y es al hilo de la actualidad del tsunami. Dice que es una pequeña novela de Percy Book, que incluso este autor pues tuvo el Premio Nobel de Literatura en 1938. Bueno, y el libro en cuestión se titula La gran ola. Uh-huh. Dice que puede que esté descatalogado, pero se puede conseguir algún ejemplar en una biblioteca pública, como uh-huh. ella allí lo halló. Y dice que es un emotivo relato sobre el impacto de un tsunami en una aldea de pescadores. En una aldea de pescadores. Bueno, pues muchas gracias, Isabel, por compartir este libro tuyo, escogido. Se llama La gran ola. La gran ola. La gran ola. Bueno, pues además un relato de los años 30. Sí. Es lo que nos cuenta. Muy bien, pues muchas gracias, Isabel. Fernando de León nos escribe desde Las Palmas de Gran Canaria y se reconoce como un admirador del programa, aunque por varias razones no lo puede seguir con la frecuencia que desea, ya que trabaja de turno de noche y no siempre tiene este mismo horario. Dice que no sabe, por tanto, si en alguna ocasión has tratado el tema de un curioso asesino en serie argentino llamado El Petiso Orejudo, el cual estuvo recluido en el penal de Ushuaia. Si no lo has tratado, dice que podría ser un buen tema para un monográfico. Ushuaia es la ciudad más austral del mundo. Es en el sur del sur. Ahí está Ushuaia. Es además una ciudad de aventureros que, aunque tampoco tiene mucho que ofrecer, pero solo el interés es ese, ¿verdad? Estar en el punto más austral del planeta. Ya es curioso. Ya es curioso. Bueno, pues ahí está el Petiso Orejudo. Sí. Debe ser un psicoquiller argentino del que no tengo más noticias. Así que, bueno, prometo investigar cuando hagamos capítulos nuevos. Ahí estará el Petiso Orejudo. Qué nombre, ¿eh? Javi. Qué nombre, Dios mío, ¿eh? Javi pregunta por la página web donde poder encontrar fotos de Titán o bajar los sonidos. Los sonidos de Titán que aquí ofrecimos ayer. Exacto, bueno, pues le recomendamos que vaya a la página oficial de la Agencia Espacial Europea, ¿sí? Que es www.esa.int. ¿Punto esa cuál? Esa, la misma. Ah, esa. Esa. E-S-A. E-S-A. Punto. V-O, bravo. No, eso no. E-S-A punto. I-N-T. I-N-T. Exacto, y luego ya aparecerá en inglés por defecto, pero bueno, luego aparecen las banderitas, y entonces pincha la de España y ya le saldrá traducida. Y ya le sale el sonido de Titán. Sí, lo primero que le aparecerá es una imagen que tomó la nave, la Huygens, descendiendo, que han conseguido rescatar a través de 30 fotogramas, han conseguido pues ver más o menos a una distancia de 13 kilómetros el suelo, la visión que tenía la nave antes de llegar al suelo. Y los sonidos, por supuesto. Es que apañado es, Martín. O sea, enseguida, en cuanto tiene un poquito así, se viene un poco lo que es la lucidez. Muy bien, el problema es cuando se obtura. Se trastorna. Sí, sí. Pues desde Valladolid te piden a ver si puedes hablar algo de la batalla de Villalar, así como el de Bravo, Padilla y Maldonado. Bueno, cierto, están pidiendo muchísimo esto. Sí, sí, están pidiendo muchísimo los comuneros, ese siglo XVI, esa oposición al rey, ese pronunciamiento de las ciudades castellanas, Juan Bravo, Padilla, Maldonado. Vamos a intentar. Bueno, ya hicimos el pasaje, uh-huh. Ya lo hemos reeditado una vez, me parece. Bueno, vamos a, en cuanto tengamos la más mínima oportunidad, lo pondremos de nuevo, porque sois muchos. Claro, este año es que hay muchísimos nuevos. Claro. Hay muchos oyentes nuevos y nos están pidiendo pasajes que ya hicimos en su día. Pero bueno, lo vamos a tener en cuenta, para futuras entregas. Por cierto, este amigo dice que tiene entendido que hace unos años, más o menos 12, se grabaron en una casona, cayendo al Olmedo, psicofonías. Y nos pregunta que si es cierto. Y además, por último, envía un saludo a todos los trabajadores de Renault España. Bueno, pues un saludo tremendo para Renault España, que están ahí en Valladolid. Sí. Y bueno, lo de Olmedo yo no tengo ni idea. No sé si se grabaron psicofonías o no. Deberíamos consultar a los expertos. Pero vamos, cualquier punto de la geografía, cualquier lugar, cualquier casa, cualquier mansión, cualquier habitación es siempre idónea para grabar una psicofonía. Así que no me extrañaría que en Olmedo también se hubiese hecho eso. Aitor desde Zalla, en Vizcaya, nos dice que el pasado 10 de enero escuchó en el programa cómo te proponían que escribiese su libro sobre la Segunda Guerra Mundial y todos los acontecimientos relacionados con ella. Y él, como ávido lector de lo sucedido en esa época, se une a la propuesta, ya que la manera de contar la historia que tienes es tremendamente amena, a la vez que interesante. Y bueno, pues también quiero mandar un saludo para todos los que mantienen la página donde se cuelgan los programas de La Rosa de los Vientos. Bueno, en Canal Rosa Vientos, ¿verdad? Sí. Canal Rosa Vientos, también en OndaCero.es tenemos ahí los programas. Tres meses, ¿no, Martín? Tres meses ahí en OndaCero.es, y buena calidad además de sonido, ¿eh? Sí, no está nada mal. Muy buena calidad de sonido en OndaCero.es. Bueno, pues sobre lo de la Segunda Guerra Mundial, es un asunto que ya me vienen preguntando y pidiendo hace mucho tiempo. Bueno, pues algún día, por supuesto, que haremos un libro. Además, yo soy el primer interesado, a mí me gusta mucho el asunto, pero ahora hay una serie de compromisos adquiridos que me lo impiden. Pero eso no descarta para que en su día, en el año 2008 o 2009, pues podamos hacerlo. Y además con muchísimo gusto. Menuda agenda. Sí. Dice Carolina. Si yo te contara, bueno, pues sí. Bueno. Jódate que no, ¿eh? No cuentes, que no tenemos horas suficientes. Sí. Me gustaría saber si es frecuente que los niños muy pequeños vean cosas que los adultos no ven. En mi caso, un pajarillo posado a los pies de mi cuna cuando tenía 4 años. Yo lo vi y mis padres no lo veían. Comentando estos temas en clase, supe que a una chica le había pasado lo mismo a la misma edad y también fue un pájaro. ¿Es algo frecuente? Es... ¿Y si vemos cosas que de pequeños nos parecen tan reales como un pajarillo y que si no se lo decimos a nadie, nunca sabemos que solo lo hemos visto nosotros? Es muy frecuente, tan frecuente como que es habitual. Es habitual en niños pequeños hasta los 7 años, 6-7 años, que determinadas puertas extrasensoriales estén abiertas y que los niños perciban algo. Todos hemos oído hablar del amigo invisible, cuando el niño está sentado y parece que juega con alguien. Bueno, pues eso es lo que están viendo. Están viendo, pues, a lo mejor se abre una puerta dimensional y los niños entran, ven eso, es el país de las maravillas. Bueno, pues los niños sí que parece que ven algo y se supone que hasta los 6-7 años esa puerta está abierta, aunque luego lo olvidan, aunque en el caso que nos ocupa, ¿no? Parece sí, que se recuerda, ¿no? Que, sí, que lo recuerda. Bueno, pues sí que es verdad, es el asunto del amigo invisible y ocurre en la tierna infancia. Bueno, pues Pepe dice que lleva 10 años escuchando y dice que, a ver, si puedes dedicar alguno de los programas a un psico-killer que puede ser Dennis Nielsen. Dennis Nielsen, el británico. Bueno, pues este era tremendo. Este, además, pues era como un poco Jeffrey Dahmer. ¿Mm? Le gustaban los niños, sí. Vamos, los niños creciditos que... Como... Oh, yeah. Ay, Dios mío, lo malo abunda. Sí, sí, mira que interesan los psico-killer, ¿eh? Sí, no sé por qué. Mira que reponemos la serie, pero... La serie de los psicoquiles se va a convertir en una especie de verano azul. Esto da que pensar, ¿eh? Sí, sí, pero piden y piden. Hasta el libro. Hasta el libro, sí. Cuando menos te lo esperas. Sí. Bueno, pues no paramos de reponer psicoquiles. ¿Qué se le va a hacer? Venga, pues lo tenemos muy en cuenta. El Pipas nos cuenta que... ¿El Pipas? Sí, el Pipas. Fíjate, tenemos el Misterios, el Lentes y el Pipas. Todo esto seguro que es un amigo. Esto es una banda. Hombre, como mínimo. Nos cuenta que comenzó allá por el año 92 siendo murcielaguillo y aunque se quedó sin la insignia, pues ahora ejerce de mejillón. Le gustaría recomendar un libro que acaba de leer titulado Seres Extraordinarios, cuyo autor es Manuel Moros Peña, editado por EDAF. Uh-huh. Bueno, pues nada, ahí queda. Y también dice, tiene un mensaje para ti, Juan, que dice... Hay una carta para ti. Por cierto, deja a Martín que siga con sus chistes, sí. Unos sufridos y otros geniales. Unos sufridos y otros geniales. Martín, ¿por qué tienes que estar escribiendo continuamente? Ay, de verdad, bueno. Pipas, que ha leído el libro, ¿no? Seres extraordinarios, de Edaf, ¿no? Y aprovechas para decir unos sufridos y otros extraordinarios, claro. Bien. Isidoro. Dice, no sé si ya lo habéis tocado, no, el gato no, ¿eh? Ya sabía yo que le ibas a decir, pero me adelanto. Sí. Se crece, ¿eh? Es que, o sea, dice, sabía yo que le ibas a decir, si no nos deja de decir nada. Sí, ya, lleva así ya 24 años. No sé si ya lo habéis tocado, no os puedo escuchar todas las noches, pero teniendo en cuenta que este año se celebra el aniversario de la batalla de Trafalgar, sería interesante tratarlo en los pasajes de la historia. Creo que sería conveniente clarificar el papel que tuvo la Armada Española a pesar de la derrota. Muchas gracias por tu labor educativa a la vez que entretenida. Sí, ya hicimos el pasaje dedicado a... Estamos con muchos oyentes nuevos y sí que hicimos ese pasaje de la historia dedicado a Trafalgar. Lo apuntamos aquí. Hombre, el papel de la Armada Española quedó subyugado, quedó esclavizado por la actuación del infame Villeneuve, el almirante de la escuadra franco-española. La actitud de los marinos españoles fue encomiable, fueron muy profesionales. La verdad es que sabían perfectamente que habían sido abocados al suicidio, porque aquella maniobra de colocar en línea los barcos y luego ordenar el repliegue para tener esa salida natural hacia Cádiz, pues fue algo que todavía se sigue discutiendo en las academias navales, ¿no? Villeneuve no lo hizo bien y Horacio Nelson fue brillante, fue genial. Entró como Pedro por su casa en la línea de combate franco-española y deshizo, la deshizo. Ahí perdimos buques como Santísima Trinidad, el Escorial de los Mares, el buque más grande de su época, el mejor artillado, pero se perdió. Ahí perdimos capitanes valerosísimos como Alcalá Galiano, como Churruca, como Gravina. Y bueno, pues ¿qué se le va a hacer? No teníamos un rey muy lúcido, Carlos IV no estaba para muchas tretas. Y la verdad es que en esa guerra pues perdimos muchísimo. El dominio de los mares fue desde entonces británico. Paloma Trigueros está intrigadísima. Dice, el domingo por la mañana, estando yo tan tranquila, pues comenzó a sonar el teléfono fijo de mi casa, que es inalámbrico, con identificación de llamadas. Tremendo esto. Cuando lo voy a descolgar, veo que la llamada procede de mi teléfono móvil, que estaba encima de la mesa. Y además no estaba realizando ninguna llamada. Esto es la película que recomendamos a Antonio Acero la semana pasada. Pues algo parecido. Esto es llamada perdida. Llamada perdida. El llamada caso perdida. Es que Paloma dice que a los 5 minutos vuelve a sonar. De nuevo dice que la llamada es de su móvil. Lo descuelga y le da un tono de llamada continuo. Apaga el móvil y a la hora vuelve a sonar el teléfono fijo inalámbrico y otra vez diciendo que procedía de su teléfono móvil que llevaba una hora apagado. Y ella nos pregunta, ¿pueden ser interferencias de algún tipo? Es que de verdad estoy, que vamos, que no descanso. ¿Y cuánto estuvo así? Pues no lo sé, pero a lo largo de la mañana, por lo que comenta, 3 o 4 veces. Bueno, pues por lo menos estuvo entretenida, ¿no? Oye, se le pasó el domingo claro, rápido. No le des más importancia, esto es el efecto tono-politono. Y seguramente ahora si le das al móvil suena despertine. Antes muerta que sencilla. Antes muerta que sencilla, sí, sí. No, no le des mayor importancia, es algún enigma de la telecomunicación. Javier de Madrid dice que es un apasionado de la larga estancia romana en Hispania y por tanto le gustaría saber si es posible encontrar publicado el itinerario de Antonino con el cual hacer un recorrido por las calzadas y sus ciudades. Bueno, pues creo que el Ministerio de Fomento ha publicado un libro fantástico dedicado exclusivamente a las calzadas romanas. Entonces, deberías interesarte en, supongo que tendrá alguna página web el Ministerio de Fomento, siempre, y en publicaciones promovidas por este ministerio, pero hay un libro muy bueno, además muy bien documentado, con fotos, muy bien elaborado, y creo que se debe llamar así, Calzadas Romanas en España, sí, sí, además yo creo, sí, que escuché algo ya sobre el tema. Sí, por eso. Yo creo que ese es el libro al que debe además recurrir. No hace mucho, yo creo. Por eso. En el Ministerio de Fomento. Sí, la web www.mfom.es. Y en la barra de la izquierda, en el menú, aparece publicaciones. Pues ahí pueden buscar. Pero es un hacha del Martín este, ¿eh? Sí. A ver, dale, vamos a buscar ahora mismo. www.mfom.es. A ver, publicaciones, a ver si aparece. Venga, vamos a darle este venga, servicio. Ana Martín, lúcete. La Rosa de los Vientos como servicio público, ¿eh? Vamos. ¿Catálogo de publicaciones? Sí, catálogo de publicaciones. Lo que pasa es que hay muchas. Claro, hay un montón. ¿No hay un buscador? Claro. Vamos a ver. A ver, si... por calzadas. Calzadas romanas. Calzadas romanas, a ver. Vamos a buscar el buscador. Estamos en directo, estamos la improvisación es nuestro leitmotiv. Le pones en un brete. ¿Sí? Bueno, pues a lo largo de este ratillo podemos encontrarlo. Muy bien, muy bien. Pero vamos, yo creo que sí, a través del Ministerio de Fomento encuentras ese libro. Vamos con otro correo. Rubén de Bilbao dice, llevo 2 semanas escuchando vuestro programa y sinceramente es lo mejor que he oído nunca. Seguid así. Tenéis que hacer un pasaje de la historia sobre Vlad Tepes. Pues mira, también lo hicimos. Dice, también conocido como Vlad el Empalador, léase claro. Drácula. Sí, es que como somos ya desde la etapa de Amenofis IV... Claro, ya lo habéis tocado todo. Claro, yo creo que es el fin de un ciclo ya, es la decadencia, ya estamos... No digas eso, ¿no? Juan, por favor, te veo hoy muy negativo, ¿eh? Sí, estamos, Por último, dice Rubén, ¿habéis pensado sacar un disco con vuestra canción de Somos Europeos? Seguro que sería un superventas. Bueno, eso ya para el CD 2. Es que sí nos lo hemos planteado, ¿eh? Cuando hagamos el segundo CD de La Rosa de los Vientos, que por cierto no paramos de reponer, ¿eh? No paramos. Qué maravilla, como sigue ahí el CD de La Rosa de los Vientos. Bueno, y muy bien en Los Reyes. Y por último, saludos a mis colegas de la Uni. De la Uni, bueno, pues un abrazo tremendo para ti, amigo. Bueno, pues yo tengo una carta de Manuel Machado, que viene de Palma de Mallorca, y que ya se puso en contacto con nosotros, y además te envió... algo muy importante para él. Pues sí, sí, sí, el resumen de una obra literaria, ¿no? Eso es, e incluso pues cuando te envió aquello, pues también añadía una carta en la que comentaba cómo nos descubrió, y fue a través de una radio despertador que tenía, que por lo visto estaba un poco pachucha. Y entonces pues nos comenta que con su hija estuvo hablando, que iba a arreglar este radio despertador, que para él pues supone algo bastante importante, y que bueno, que su hija que se puso fatal, y que dijo que no la arreglara, que tenía que seguir así en esas condiciones porque formaba parte de su familia. Del acervo familiar, ¿no? Sí, que era algo como tradicional, entonces que si la arreglaba era como que estropeaba esa unión que tenían en torno a ese radio despertador. Oye, pues mira, si eso lo unimos al teléfono móvil de la oyente anterior, ¿verdad? Uh-huh. Y al otro, pues aquí tenemos el extraño enigma de la tecnología, ¿no? Pues sí, y bueno, además pues le manda un saludo a su hija, que por lo visto está estudiando en la Universidad de Helsingborg, creo que se pronuncia así, en el sur de Suecia. Nosotros también le mandamos un saludo a él y a su hija. Y nuestro sentimiento solidario con los suecos, también muy afectados, muy tocados por esa tragedia del Índico. Bueno, pues Manuel Machado, me ha interesado muchísimo el resumen de tu obra, y en cuanto tenga un poquito más de tiempo me pondré a analizarlo o a leerlo con toda la dedicación posible, la que tú mereces. Gracias, Manuel, por haber confiado en nosotros para enviarnos tu trabajo. Y además Manuel pues le da un chiste para Martín. Oh, a ver, dice: Pepe y Pepín habían salido de la administración de lotería con un décimo de Navidad que habían comprado a medias. Dice: espero que nos toque, le dijo Pepe a Pepín. Dicen que tocar madera da suerte, le recordó Pepín. Pepe miró por todas partes y al no ver nada de madera, le agarró la cabeza a Pepín y le dijo: el serrín vale también, ¿no? Además, Macarena, fíjate que ya ha empezado Silvia también. Sí, sí, sí. Hombre, de la línea de Martín es el chiste, desde luego. Sí, sí. O sea, quedamos tú y yo como núcleo duro de la Rosa de los Vientos. Sí, y no sé yo lo que duraremos, sí, sí, porque esto se contagia tan rápido. Que lo mismo de aquí a unos días hemos caído también. Sí, sí, sí. Yo ya me doy por perdido, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Pues sí, te has rendido. Fácilmente, vamos. Así que dentro de unos días vienes tú a hacer el programa, nosotros ya no vamos. Vale. Bueno. Miguel Ángel de Barcelona dice que le gustaría que hicieras algún pasaje de la historia sobre Nostradamus y la interpretación de sus profecías. Nos cuenta que ignora si este pasaje ha sido ya hecho en algún momento, porque solo puede escuchar el programa de vez en cuando y a ráfagas. Y en caso de que ya lo hayas hecho, pues nos pide alguna página donde poder encontrar este pasaje. Aún así también nos pide, pues eso, páginas donde estén colgados pasajes de la historia, igual que otras secciones del programa. Bueno, pues páginas hay muchísimas. Puedes entrar en juanantoniocebrian.com y ahí en la sección de links seguro que vas a tener lo que tú buscas. Pasajeshistoria.com, cronos.net, lazonacero.com. En cuanto a Nostradamus, pues sí, lo hemos traído muchas veces al programa, como te puedes figurar. Vienen los monográficos, son los coleccionables de Bruno Cardeñosa. Así que nada, te sugiero eso. Entra en juanantoniocebrian.com y ahí tienes todos los links relacionados con La Rosa de los Vientos. Y dice Carlos: hola chicos, quisiera un monográfico sobre Sancho VII el Fuerte. Seguid así y no os metáis tanto con Martín, que es el best. Bueno, pues Sancho VII el Fuerte. Estos correos están elegidos, adrede, sí, porque sí, yo no sí, me sí lo puedo creer ya. Pon un pretexto. Claro. ¿Quién los selecciona? Los selecciona Martín, sí, sí, sí. Los reparte Martín. Pon un pretexto y luego ya mete la cuñita. O sea, esto de que el filtro de los correos sea Martín y todos hagan preferencia a él, sí, es sí, un sí, poco sí significativo. Bueno, pues Sancho VII el Fuerte, por supuesto que tiene un gran pasaje de la historia. Las cadenas del escudo foral, del escudo de Navarra, pues se deben a él, a su acción decisiva con 200 caballeros en la batalla de las Navas de Tolosa, 1212, esos navarros que entraron en el reducto central de Al-Nasir, el gran jefe de los almohades, y rompiendo esas cadenas, la verdad es que dieron un paso decisivo para que se lograra la victoria de aquel día. Así que esas cadenas que aparecen en el escudo de Navarra se deben a eso, a esa acción del rey Sancho, el rey navarro, con sus caballeros en las Navas de Tolosa. O sea que fijaos qué pasaje tan importante tiene. Muy, muy bien, muy bien. Pues mira tú por dónde, comentando sobre las calzadas romanas y uniéndolo un poco al pasaje que has hecho de Ramán III, pues hemos encontrado en la página de Fomento una reseña bibliográfica. Sí. Y es un libro que habla del Camino de Andalucía, itinerarios históricos sobre la meseta del Valle del Guadalquivir. Y es la monografía que define las principales rutas seguidas a lo largo de la historia en los desplazamientos entre el centro de la meseta, bueno, el Valle del Guadalquivir, y analiza la red de calzadas romanas, itinerarios de Al-Ándalus, el camino de Toledo a Córdoba, principal vía de comunicación con el sur desde la Edad Media. Y bueno, pues más o menos ahí hay diferentes publicaciones, tanto libro como incluso algunas revistas que publica Fomento, y era, como decía Martín, en la página que hemos indicado, y hay un buscador y entonces te pone a buscar en el catálogo y ahí hay varias reseñas y puede ir localizando lo que le interese. Recordemos la página del Ministerio de Fomento. Las tres W, MFOM.es. Muy bien, pues qué bien atendemos a nuestros oyentes, ¿eh? Nos piden un libro y les damos el título exacto, qué maravilla. Hacemos lo que podemos. Es que esto es una... Bueno, y vamos a dar un poquito más de información. Sí. En este caso a Javier, que es un estudiante de Gran Canaria, y nos pide que le digamos la canción que emitimos en uno de nuestros programas, que trataba, nos da como pista... la letra, que era en inglés, y decía que se pare antes de que se le rompiera el corazón. Y bueno, según hemos estado indagando... Stop Sam Brown. Eso es. Stop Sam Brown. Cantante Sam Brown, canción Stop. Stop. Sam Brown, que además fue corista, hizo los coros en muchas canciones, en muchos temas de Michael Jackson. Uh-huh. Sam Brown hizo esa canción, ese hit, y ya está. Y nada más que cobrar derechos el autor, porque fíjate, anda, sí, que nombre. Sí. Pues a mí se me escapaba ese santo, oye. Sam Brown. La verdad es que... Stop, Juan, ¿eh? Stop. Stop, ya. Stop. Sin escrúpulos. Stop. Amigos, estamos consternados. Lo que está ocurriendo en Nueva Delhi no es propio. El aeropuerto, un aeropuerto populoso, un aeropuerto de mucho tránsito, es lógico. Hay más de 1,000 millones de habitantes en la India. Pero hasta ahora, sus aeropuertos permanecían con un currículum intachable. La gente que iba a los aeropuertos de la India siempre quedaba muy contentos porque decían, hay que ver qué aeropuerto tan limpio... Qué aeropuerto tan lustroso. Somos muchos, sí. Pero qué bien estamos, ¿no? Nos subimos en el techo de los aviones para viajar. Porque es una costumbre que, claro, la gente no lo entiende. Van en el techo del tren. No, pero es que también van en el techo de los aviones, de los autobuses. En el techo de todos los sitios. De todos los sitios, sí. Pero hasta ahora, bueno, pues nadie había comentado nada sobre los aeropuertos indios. No. Pero este aquí que llega gente sin escrúpulo y descubre lo siguiente. Pues sí, yo no fui, ¿eh? Te lo prometo, Juan. Sí, pero... Cuando empieza así a excusarse, me hace que pensar. Eso que quede constancia, porque yo es verdad que tengo un reloj que va cambiando los canales. No nos cuentes tu vida, Martín, al grano. No. Bueno, pues vamos al grano, vamos a poner el dedo en la llaga. Nos encontramos en el aeropuerto de Indira Gandhi, en Nueva Delhi. Pero más concretamente, ¿en qué sala? Esta que nos encanta tanto. A ver, ¿cuál? A ver, la sala de descanso. Ah. ¿Y qué mejor forma... de descansar que viendo la televisión? Desde luego, sí, suele pasar. Así te relajas, se te pasa el tiempo más rápido. Lo único que en los aeropuertos, claro, pues no vas a poner el volumen a tope de la televisión y no. Pues si te ponen una película, te pierdes los diálogos, a no ser que esté subtitulada, como en algún sitio que yo conozco. Entonces la puedes seguir por subtítulos. Pero a lo que vamos es que un documental pierde la información, puedes ver los animalitos, pero ¿qué hay más ilustrativo que una clase de anatomía humana? Imágenes, imágenes ilustrativas, pero no hace falta el guión del cuerpo humano. Martín, háblanos, ponnos en antecedentes. Pues, háblanos un poco del carácter de la idiosincrasia india. De la idiosincrasia india. Bueno, pues hoy es el día de los retos. A Macarena antes le ha puesto en un reto al principio del programa. Ahora a ti te toca el turno. Vamos. Sí, bueno, los rusos son gente muy buena y rusos. La saladilla rusa está muy bien. Digo los indios. Los indios. Bueno, pues el Mahama Bharata y el Bhagavad Gita, pues está muy bien. Gente la que típica, tuve que realizar un... ciudades importantes. Gente tradicional, gente aferrada a sus costumbres, ¿verdad? Sí, muy. Estamos en la sala VIP del aeropuerto Indira Gandhi de Nueva Delhi. Los chakras eran los chakras. Claro, los chakras. Digo yo, los chakras, no. Que son... Estoy muy, muy sumido en la cultura. Los chakras y los... Sí, ya lo hemos visto. Los chakras y los niños templos. No vamos a la cama. Los lunes, ¿no? Vamos como a ver, hoy. Estamos en esa sala espectacular, esa sala VIP del aeropuerto Indira Gandhi. La de descanso, exacto. Y estamos descansando, estamos ahí con nuestro turbante. Son las 12 del mediodía. Viendo un poco la televisión, viendo los culebrones, ¿verdad? Las películas hindúes. Con la mirada fija en la acción. Y de repente... que se desarrolla. Y de repente, pues bueno, pues fíjate lo que sale ahí, fíjate. De pita mira, a pita. Mira qué muslo. Oy, oy, oy, oy. Impresionante, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Pero yo no he hecho nada, ¿eh? Se ha cambiado solo. No, si ha cambiado, ¿no? La que está haciendo es la de la... ¿Pero qué haces en la sala de descanso, Martín? Pero hay muchas piernas, ¿no? Pero Martín, ¿esto qué es? Y brazos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, vamos, yo me esperaba ver una vaca sagrada. Claro. Sí. Imágenes del lugar, ¿no? Un vídeo turístico. Un Buda. Un gemido hindú. Sí. ¿Pero qué pasa, que hubo una confusión? Pues sí, parece ser que hubo una confusión. Según la policía, al principio alguien estaba intentando sabotear al operador de cable, al operador que ofrece los contenidos en el aeropuerto. Sí. Uh-huh. Pobrecitos. Pero indagando, puede ser que alguien estuviera divirtiéndose con una película picantita y le diera el botón. Y apareció aquí Rocco Siffredi. Sí. Y la imagen se desvió y apareció en los monitores de la sala de espera del aeropuerto. Es una película antigua de Rocco Siffredi cuando era joven. Te las conoces todas, ¿no? Sí. La gran producción. Uno que empezó también así haciendo porno no fue Stallone. Sí, Stallone. Claro, el semental italiano. Sí, y otro que también salió un poco así de aquella manera fue Richard Gere también. Empezó un poco también. Hombre, ese que era American Gigolo. Sí, American Gigolo. Esa no era porno, esa era erótica. Eso te iba a decir que no se le puede decir porno. No, en este caso estamos viendo a Rocco Siffredi. Sí. Y claro, los hindúes están perplejos. Alucinados. Fíjate, se ha quedado ese hindú con la boca abierta, ¿eh? Todo el mundo esperando en el aeropuerto sin moverse a ninguna llamada de vuelos, ¿no? Me imagino. Estamos recibiendo las imágenes del aeropuerto de Nueva Delhi. Hay mismo una multitud. Es más, los pilotos estaban también en la zona de descanso, ¿no? No está despegando ni un solo avión ahora mismo, ¿eh? Se ha paralizado toda actividad. Sí. Ahora mismo el país está ya bloqueado porque, claro, al no funcionar el aeropuerto... Bueno, ¿y qué comentarios había? Pues nada, lo cierto es que pudiera ser que sí, que hubiera una competencia entre los operadores de cable y lo hubieran hecho, pues un sabotaje. Es un sabotaje. Bueno, ahí está. Qué maldad, ¿eh? Fíjate los Hare Krishna, se han quedado. Lo que se llama ahora sabotaje erótico. Pero lo mismo les ha salido mal la jugada y el sabotaje les ha hecho la huelga de los controladores de aeropuerto. Claro, todo esto, la operadora, por favor, fulanito de tal, el avión tal despegará. O sea, todos deseaban meter... Y todos se quedaban allí. Todos deseaban meter la película esta, ¿no? Ah. Era una especie de competencia entre de plataformas, ¿no? Uh-huh. Fíjate, y los aviones sin despegar y los pasajeros allí en la sala de espera. Y lo caro que es la sala de espera, ¿eh? Es carísimo, empiezas a... Y encima ahora cada vez te hacen estar antes. Vamos a estar mediodía ahí metidos. O sea, tú vas ahora a coger un avión y tienes que irte 2 días antes. Por lo menos. Además, qué incómodos son los asientos, ¿verdad? Y venga a gastar en la cafetería. Claro. Sí. Y en los duty frees. Es verdad. O sea, tú vas al aeropuerto, es como un parque temático. O sea, tú sabes que puedes disfrutar en un no sé qué, un no sé cuánto, pero todo es dinero. Todo es dinero. Claro, como dicen que duty free, pues nada. Aquí tenemos la película erótica que entró por error u omisión. En los canales de televisión. En los canales de televisión del aeropuerto de Nueva Delhi. Ahí está. Indira Gandhi. Qué cosas. Sí, amigos. Europa es una... grande... y libre. La Constitución nos une a todos... Estamos muy contentos porque somos europeos. ¿Y qué? Ni una sola excursión del Inserso sin su canción de Spettine. Nos comemos el turrón. Degustamos a Picasso. A ver si sacan ya nueva canción porque... Claro, estamos desgastando el Spettine. Sí. ¡Y nos vamos! Esto lo hacemos en realidad por Matías. Y es el que más disfruta. Spettine. Bueno, pues vamos a resolver el gran enigma. Los británicos han votado en estos días. Qué barbaridad, qué maravilla. Mira. Que te encanta, ¿eh? Que traigamos noticias de allí. Fíjate, con lo que me gustaría a mí ser nieto de su graciosa majestad. Fíjate. ¿Eh? Yo sí que cumpliría con el papel. Con el honor con el que lo llevarías, ¿eh? Exactamente. ¿Serías Cebrián Potas? No, yo creo que voy a ser... Yo me disfrazaría... Cebri. ...de gran guardia real. Con mi gorro de oso... ¡Qué mono! ...marcando el paso de la oca... en la garita de palacio. Tu abuela estaría orgullosa de ti, ¿eh? ¿Y de oca a oca? Sí, abuela, sí. Yo soy británico, como tú. No este, que le han hecho lo del ADN y... Bueno, pues los británicos han votado. Han votado, sí. Han votado. Mira cómo vota. Point, point, point, han votado y, bueno, se trataba de encontrar la voz más sugerente, ¿no? Sí, la voz más sugerente y el acento más agradable entre todos los británicos. Sí. Y la votación ha, bueno, pues ha establecido como ganador o como elegido. Pero ha sido una votación muy dura, ¿no? Sí, sí, sí, ha sido bastante dura. Han sido bastantes los británicos que se han sometido a las encuestas, ¿eh? Sí, sí, sí. Se habla de 5.000 personas interrogadas. Bueno, pues eso. Barbaridad. Bueno. Estamos hablando de... Bueno, el caso es que los británicos encuestados han escogido al actor Sean Connery como la voz más amada de Gran Bretaña o el acento más agradable. Esto es una faena, ¿eh? ¿Por qué? Hombre, pues, ¿esta votación dónde lo han hecho? Gran Bretaña. O sea, conociendo el historial de Sean Connery, ya han nombrado la voz más sugerente de Gran Bretaña. Esto sí, es... Bueno, creo que está bramando ahora mismo en gaélico Sean Connery diciendo que, bueno... ¿Y el peor? Que ya les vale a los 5.000. Pues entre los peores han destacado los británicos a Tony Blair, a su primer ministro, ya. Y también a David Beckham. Lo de Beckham lo suscribo. Dicen que sienten escalofríos cada vez que le escuchan hablar. Esto es una encuesta subversiva, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Lo de Sean Connery es una chufla, seguro, ¿eh? Siendo escocés. See you later, alligator. Alligator. Hasta mañana, que se despide. Bye, bye.